buenas, una quincena más aquí en GamePod, el GamePod 15. Y hemos sufrido un pequeño retraso y lo hemos tenido que hacer un poco más tarde el programa. Pero no pasa nada, dentro de nada en BitTorrent y en descarga directa. Bueno, hoy no tenemos a Brody con nosotros en el estamos programa. Estamos aprovechando. ¿Cómo que no tenemos a Brody? ¿Pero esto qué es? A ver. Ya nos ha pillado. Bueno, que sí, que estamos aquí ya en este GamePod número 15. Y empezamos, os vamos a contar lo que tendremos en el programa. Tendremos noticias, como siempre, bastantes noticias de todos estos días. Tendremos las novedades de la semana, o de estos 15 días, ¿no? Porque, bueno, hace unos 20 días que no hay GamePod, ¿no? Más o menos. Muchas novedades. Muchísimas novedades para todas las plataformas. Tendremos un análisis de Virtua Tennis de PSP, un gran juego de PSP, sin duda. No. Pero lo has visto. Tampoco. Pues entonces, tío, no me digas que no. Tendremos también... Hay mejores juegos, ¿eh? ¿En PSP? Sí. Bueno, eso lo hablaremos más tarde. Tendremos también en la sección canción retro, canción y música de músicas de Mario Bros. 3, dedicadas para Chusky, ¿posible? Hombre, pues se lo dedico a Chusky y a Melkor, que me lo han pedido. Nada, pues... Y la próxima semana un reportaje de Mario Bros. 3, un mito de los videojuegos. Muy bien, pues a ver si nos dicen algo Chusky y Melkor, que están en el IRF, pero los veo un poco callados. Así que bueno, a ver si nos cuentan algo. Y nada, pues ahora os recuerdo cómo nos podéis encontrar. A través de mail, en gamepod@gmail.com, en la web http://gamepod.blogspirit.com y por IRC en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.net. Ahora os dejamos ya con la primera canción del programa, que nos la pide Tiros. Es el ending de Gantz. Dime, Charlie. No me has presentado, ¿eh? No se ha presentado, pero si estabais hablando ahí. Ya, pero como yo llevo poco tiempo, a lo mejor solo yo un programa, este es mi segundo programa. O sea, pues que se pues pasa. Nada, aquí tenemos a Charlie. Hola, ¿qué pasa? Pues sí, aquí después de lo que digo, es mi segundo programa, soy todavía un pequeño novato, pero que he venido con las pilas cargadas y a dar guerra, a ver. Mucha información, ¿no? Eso. Muy bien. A ver, por aquí, bueno, y también tenemos a Saxton. Hola, ¿qué tal? Y en el IRC, Melkor nos dice si ya empezamos. Vamos a decirle que sí. Y que nos diga algo más, si quiere. ¿Que no has dicho nada sobre los Emilios o me he quedado empanado? Pues no lo sé, creo que no lo he dicho, pero vamos, que sí, que tenemos unos 5 Emilios, muy interesantes todos. Algunos más extensos que otros, hablando de la Gizmondo. Pero vamos, ya los veremos luego. La canción que os ponemos, como os decía, es para Tiros, es el ending de Gantz y se lo dedica al Noir, al Pollo, al Seiya, al Craig, al Cloud y a todos los que hacen este programa, que este programa nos deleite. Muchas gracias, Tiros. Dejamos ya con la canción del ending de Gantz. Damn you, walk straight. between us. Yesterday. Después de esta canción empezamos con las noticias de estos últimos 15 días y empezamos hablando de una noticia de Sony, que bueno, que ha dicho que la Nintendo DS es irrelevante para ella. Bueno, a ver qué dice la noticia. Phil Harrison, el vicepresidente de Sony, declaró la semana pasada que la competencia con Nintendo DS no existe y que es irrelevante. Dijo también que Nintendo DS ha querido diferenciarse con la pantalla táctil, algo que según Harrison no tendrá un impacto duradero, por lo que la portátil de Nintendo no estará mucho tiempo en lo alto del podium. También comentó que Nintendo conoce muy bien a su público, limitándolo por ejemplo a juegos como Pokémon para los niños. Pues esto, hombre, en realidad esto me sorprendería si viniese de cualquier persona, pero viendo del vicepresidente de Sony... me parece un poco fuerte y quiero decir, me quedo sin habla, te paso el... Bueno, sí que es verdad que tiene todas las de ganar Sony en el en lo que se vería como las ventas, y no será, yo creo que es más por esfuerzo de Sony que por otra cosa. Nintendo ha dejado un poco de la mano lo que son lanzamientos de títulos a la Nintendo DS. Pero vamos, que luego eso es una cosa y luego otra es decir que se limita a juegos determinados que siempre son... Ya, bueno, pero nada, eso es lo que dice el colega Phil, el tito Phil. No, y otra cosa que dice que no es competencia. O sea, que es irrelevante, no es competencia y tiene todo público, lo típico que se dice siempre, ¿no? Sí, sí. Sabe perfectamente que está mintiendo porque, lógicamente, de momento Nintendo DS... O sea, las cifras de ahora está vendiendo más que, por lo menos en Japón, que bastante más que la PSP. Así que simplemente lo hace como... En eso lo hace como un golpe de efecto, simplemente. Sabe que es perfectamente que está mintiendo. Yo creo que ahora con el lanzamiento de la PSP en Europa, Pero, a ver, van a cambiar las cosas, pero en global. Vale, pero llamar irrelevante a la consola que... Si quitamos la PlayStation, es la consola más exitosa del mundo. Bueno, y contando la PlayStation, es la consola que más ha vendido en toda la historia, la Game Boy. Bueno, no es la Game Boy, es la Nintendo DS. Vale, pero... O sea, vale, no, este concepto, o sea, hay que diferenciarlo. No quiero, ya lo sé, pero quiero decir, Game Boy, ubico, vale, Game Boy no, bien, Nintendo en las portátiles, ¿vale? Es vale, eso ya está, vale, ahí los dejamos. O sea, Nintendo DS lleva ya, pues, que llevará 5 millones en Japón, o 4, no exactamente, no sé, pero llamar. Bueno, irrelevante. En América sí que le gana la PSP a la DS, creo, vale, yo. Vale, pero eso no es no, razón de llamar irrelevante, bueno. Es decir, bien, pues, puedo vender más en un mercado, pero irrelevante sería que llevas en 200.000 unidades en todo el mundo, pero es que lleva ya... O sea, que estas declaraciones no hacen ningún bien a Sony, eso primero. Luego decir lo que he dicho antes de que no hay competencia y tal. En cualquier sitio hay competencia, y más en un mercado como este, que cualquier detalle, cualquier título, cualquier lanzamiento te puede dar ventas. O sea que vayamos con más cuidado. Y supongo que vas a comentar la noticia de que le han hecho la contrarréplica. Sí, ¿no? Sí, creo que lo tengo por aquí. Si no lo tengo, luego lo recordamos. Simplemente una cosa. Yo creo que no hace daño ni deja de hacer daño. Simplemente es lo que se espera de Sony. Y Nintendo, lógicamente, dirá pues que Nintendo DS es mucho mejor que la PSP. Y más los de Sony dirán... Y todas las tonterías. Es lo normal. O sea, no va a hacer daño. La gente va a comprar la consola que más le guste. Por esto, pues es que es previsible. Y luego tengo, creo que, más declaraciones de este tío, el Phil Harrison. Ya veremos qué es lo que dice. Sí, no, además es normal, eso pasa siempre. Es la guerra esta de las consolas. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí. Namco, que ha llevado a juicio a Sony, BGM Music Entertainment. Lil Flip utilizó la canción Game Over en su disco You Gotta Feel Me, bajo el sello discográfico de Sony. Es por esto que Namco acusa a Sony de infringir los derechos de propiedad al haber usado material registrado por ellos. Mal. Que no puede ser, hay que estar más ahí al loro con lo que se hace. ¿Qué? ¿Es un chaval que ha hecho un remix de una canción de Namco? No, es un cantante de hip hop, pues que ha usado esa canción. En una canción suya la ha mezclado y no sé. Es que eso es muy común, o sea, la gente de hip hop pues, coge trozos de canciones y va mezclando colchones, cosas de estas, para hacer la música. Que yo no lo apruebo, como... A mí no me gusta la música de ese tipo. O sea, sí que está bien, pero es que no es algo original, ¿sabes? O sea, uno hace unas notas que es diferente a coger trozos de no sé qué. Pero vamos, que tampoco es que tenga mucha importancia que te cojan un trozo de una canción tuya. Que va, yo no sé. ¿Tan poco dinero tiene Namco que necesita hacer estas cosas? Que le mande una carta avisando al artista, pero es que tampoco tiene la culpa Sony. O sea, la culpa no la tiene Sony. Ya, esto pero es quien lleva al artista. Da igual, pero Sony lleva al artista apenas, a lo mejor ni se entera de que tiene... algún directivo, alguien se tiene que enterar, pero no se entera de que tiene un trozo de eso. Ya. Es una tontería como una casa. Hombre, pero a mí me parece, bueno, tontería, pero Sony estará ganando dinero por la venta de ese artista, y a lo mejor, que puede ser que no, pero hay gente a lo mejor que se ha comprado el disco porque esa canción le mola y tal, y eso hace ganar dinero a Sony con ese disco, y si... No sé. Pero nadie se compra un disco por un trozo de canción. No, hombre, bueno, sí, el estribillo de la canción del verano, pero a esto no es lo mismo. O sea, es una música que ha ayudado a crear una canción, y esa canción entra dentro de un disco, ese disco se vende, genera dinero a Sony, o sea que lo uno lleva a lo otro. Es que aquí la línea entre el mal y el bien no está diferenciada, entonces a veces pasan cosas y a veces pasan cosas a la contraria y no se sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero no. Es que yo lo veo lógico, ¿por qué no pagar por una melodía que no es tuya, que la ha compuesto otra persona? Sí, eso está claro. Namco ha hecho bien en denunciar a Sony. Entonces, Sony claro. BGM no Music, es, pero vamos. No que ha hecho bien, bueno. Pues, hombre, que denuncie al artista y ya está. Está en su derecho de hacerlo. Y nada, bueno, que nada, que sí, que hagan lo que quieran, que se peleen, que se denuncien. Y da igual. Van a seguir sacando juegos de Namco en Sony, en plataformas de Sony, o sea que no tiene nada que ver. Pero bueno, la siguiente noticia es del Ragnarok Online 2, que se podrá ver en el Tokyo Game Show. Gravity hizo pública la lista de videojuegos que mostrará en el Tokyo Game Show dentro de unos días. Concretamente, creo que empieza el día 16 de septiembre, ¿verdad? No sé si este viernes o este jueves. Sí, por ahí está la fecha del Tokyo Game Show. El jueves próximo de la próxima semana. Uno de estos títulos es Ragnarok Online, la esperada continuación de este juego de rol masivo online. Muchos ya habéis visto los vídeos que están dando vueltas desde hace bastante tiempo de este juego, que seguro que traen muchas tardes de vicio. También se dice que este vídeo ha sido bastante mejorado y que finalmente los gráficos van a ser bastante mejores. Pues sí, vi el vídeo y los gráficos, o sea, los personajes muy monos, estaban... El vídeo que circulaba por la red, que casi todo el mundo ya habrá visto, supongo, y si no, que se ponga a buscar, que no tendrá problemas para encontrarlo con una búsqueda de Google o Yahoo. Y el vídeo es, pues ves a los novices correr por ahí y ir mostrando escenarios como se hizo en su tiempo con el WoW o cualquier otro de estos. O sea, escenarios están muy bien, así los castillos y esto mola. Muy monos ellos. Sí. Los porings por ahí saltando. Sí, está. Los novices son muy monos y luego salen los monstruos estos del principio de la aventura, los porings, los fables o cosas de estas, o fabres, sí. Cositas saltando por ahí. No se muestra casi nada, pero vamos, que habrá que estar atentos a la Tokyo Game Show, que ahí es cuando se va a mostrar buen cacho de lo que es el juego en realidad. Habrá que estar atentos porque el juego pinta muy bien. Si quieres te comento unas noticias de la Tokyo Game Show a colación de lo que has dicho. Pues Sony, por ejemplo, como hizo Nintendo DS en Japón, comenzará a distribuir demos jugables con posibilidades Wi-Fi en su consola, en la PlayStation Portable, vamos, la PSP. Y eso se producirá precisamente en la Tokyo Game Show, donde se mostrarán... te podrás descargar, si eres asistente a la feria, que no sé si cuesta... 10 euros o un poquito más, ¿eh? Es un precio muy similar a 10 euros, 12 euros, por ahí. Hombre, yo leí los yenes, que eran 1.100 o 2.000 o algo, y creo que en dólares ponía 18. Podrías visitar la web de Tokyo Game Show. Voy a entrar, mientras tú comentas eso, voy a ver si encuentro el precio. Muy bien, muy bien. Y bueno, y títulos que se pueden descargar en la feria... serían el Metal Gear Acid 2 o el Rengoku 2 o el Rockman. ¿El Rockman? El Rockman es el nombre japonés del Mega Man. Sí, y sí, se ve... Mira. Aquí estamos ya en la web de Tokyo Game Show, vemos los precios. Bueno, empieza así el 16 de septiembre, los días 16, 17 y 18... Y, a ver, entrada para adultos son un día 1.200 yens. Y para niños, pues 1.200 yens también. No sé qué diferencia tiene esto. Pues nada, ya sabéis, 1.200 yens. Que ahora os digo cuánto es en euros. Y el día exactamente es del 16, 17 y 18. O sea, acá el viernes, el sábado y el domingo. Sí, exacto. Pues como decía, el Rockman es... Pues 8 euros, 8 euros. El Rockman es el nombre japonés que se le da al Mega Man y se ve que van a sacar una nueva entrega del Mega Man X, creo exactamente, pero con unos gráficos diferentes. Es una especie de relanzamiento de Mega Man. Y vamos. Está un poco el pobre ya... El pobre está un poco olvidado, ¿eh? Lo han maltratado mucho, creo yo. Han sacado juegos por sacar... No sé yo. Ya, con las buenas tardes que me pegué yo con la NES, en algunos juegos el Mega Man 1, el Mega Man 2. Pero es que tengo muy buenos recuerdos de ese juego. Hombre, yo creo que las únicas sagas de Mega Man que aguantan es el Mega Man Battle Network, triunfando con los niños y todo esto, y en América tiene mucho éxito por la serie de animación. Y luego el Mega Man 0, que también para Game Boy Advance, y es totalmente contrario. Dificultad máxima, parece que sea para los más adultos del mundo, porque ese juego es muy difícil de jugar. Bueno, sigamos. El caso es que se pueden descargar estas demos y, claro, hay un problema con ellas. Que se guardan en la memoria interna de la consola y no en la memory stick. Y por lo tanto... Y cuando apagues la consola, se borran. No sé, a mí me gustaría que se quedaran, pero bueno. Da igual, solo la van a disfrutar los japoneses. Y los japoneses y los que tengan la suerte de estar allí, que a ver si el año que viene somos nosotros. Ojalá, con las subvenciones que tenemos, sí. Increíbles. ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, era comentar algunas noticias más del Tokyo Game Show, que tengo ya algunas. Sí, pues te dejo el... Bueno, pues el próximo Tokyo Game Show, pues se va a... Sony, o Konami, mejor dicho. Sí, me escucha bien, de todas maneras. A ver, yo te mantengo el micro, Charlie. Vale, es que me lo acerco bien, pero da igual. Mira, no lo acerques tanto, porque es que si no se oye muy fuerte, que está demostrado. Sí, está demostrado. Está demostrado. Venga, da igual. Bueno, pues Konami pues va a aprovechar el próximo Tokyo Game Show para, digamos, hacer un show paralelo, no sé si paralelo o integrado dentro de la propia feria, que va a ser el Metal Gear Show, como no podía ser de otra manera. En la que van a presentar pues novedades relacionadas con el mundo de los juegos de Metal Gear, como por ejemplo el Metal Gear Acidos, esta nueva incursión en la PlayStation portátil del que todo el mundo no habla del todo bien. Hay algunos que les parece muy bien el salto que han dado al mundo de las cartas, pero yo personalmente pues me quedo con Solid Snake de siempre. No, a mí no me ha gustado para nada. Vamos, en Metal Gear hace un poco aburrido esto de mezclar el mush y el 7.5 con el mundo del Metal Gear, pues lo veo un poco especial. Bueno, pues eso, se presenta el Metal Gear Acid 2, el remake del Metal Gear Solid 3, que se llamará Subsistence, con una serie de novedades, como una nueva vista, y en la que harán hincapié sobre todo en el modo multijugador. Y digamos, ahora para acabar este Metal Gear Show, digamos que van a presentar la joya de la corona, que va a ser el primer vídeo real, ya no como lo que hicieron en el E3, que era con el motor del propio Metal Gear 3, pues hacer un vídeo presentación, en donde realmente ya se van a empezar a ver las primeras imágenes, no jugables, obviamente, va a ser un vídeo, de lo que nos vamos a encontrar en el próximo Metal Gear 4, ya en la plataforma de PlayStation 3. Sí, sí, parece que va a prometer mucho ese vídeo, por lo que se está cociendo por internet. Si la gente ha estado navegando o se ha informado en las revistas o lo que sea, este nuevo Metal Gear, digamos que la frase que tenía de eslogan era ningún sitio para esconderse. Esto significa que, bueno, según palabras del propio Hideo Kojima, que digamos que el entorno va a ser cambiante, ¿vale? Por ejemplo, tú te vas a poder esconder detrás de una tapia, pero esa tapia no va a estar ahí para siempre. Quiero decir, puede perfectamente venir una bomba y destruirla, ¿vale? Tú, por ejemplo, en cualquier Metal Gear te escondías debajo de un coche y ahí te podías quedar, no pasaba nada. Pero en cambio, en este nuevo dicen que te vas a poder esconder en cualquier sitio, pero que el entorno va a estar más vivo y va a ser más cambiante. O sea, que va a ser un poco más real, digamos. Sí, que a lo mejor ese coche en el que te escondías en los anteriores Metal Gear, pues ahora llega un tío, se monta y se pira. Por ejemplo. Y te descubre. Más real. Está bien, está bien. Si quieres te comento las compañías que van a exhibir juegos en un resumen de la larga lista que van a exhibir juegos en la Tokyo. Bien, bien, cuéntame. Pues tenemos, por ejemplo, Arcade Corporation, Atari Japan, Atlus, Bandai, que no sé si es Bandai, recientemente se ha fusionado con Taito. Puede ser. Capcom, Climax, Genki, Gravity, que lo hemos comentado antes, Microsoft, Namco, Sega Corporation, SNK Playmore, Sony Computer Entertainment, Square Enix, Taito, Tecmo, y tenemos también a Koei, a Konami y a Ubisoft. Estas son las más importantes que he destacado, una larga lista que podéis comprobar en la web de Tokyo Game Show. Y como siempre falta Nintendo, pero da la casualidad que ha habido acercamientos y se ve que harán una conferencia Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, para quizás mostrar el mando, algo del mando de la Revolution se va a mostrar en la Tokyo Game Show. O sea, va a ser un tanta especulación que ha habido, como hemos comentado en anteriores programas, pues va a hacerse realidad. Va a ser un fiasco, va a ser la bomba, ¿qué será? Es lo que espera mucha gente de este Tokyo Game Show, poder ver el mando de Revolution. Yo creo que si por algo va a ser recordado, o por si algo es esperado este Tokyo Game Show, sin duda es por la expectación de la aparición del nuevo mando de la nueva consola de Nintendo. Ahora comentarás que Microsoft también va a dar una conferencia, ¿no? En la Tokyo Game Show. Y vamos, también creo que enseñarán demos de la Revolution, y puede que se enseñe demo de el Mario 128, ese juego fantasma que se se le dio el nombre entre el mundillo para denominar el juego que saldría en la GameCube del nuevo, el nuevo Mario que saldría en la GameCube, que al final fue el Mario Sunshine. Y no, porque si os acordáis, al principio de la GameCube hubieron unas demostraciones de gráficos que eran sí, había una en la de que se veían muchos Marios por ahí correteando. ¿Salió una pizza, puede ser? Comiendo encima así de la GameCube, creo que era. Ah, encima de la GameCube. Quiero recordar que era como encima de una pizza o algo, por como es Mario y tal, pero no sé. Fue un vídeo que pasó sin... Sí, la gente lo recuerda, pero vamos, fue simplemente una demo técnica. Sí, era, estaba interesante y se especuló tanto con ese vídeo que pensaban que harían un juego de ese parecido. Y al final, dice, según Nintendo, van a hacer el Mario 128 para la Nintendo Revolution, pero se denominará claramente de otra forma. Hombre, 128 se puede llamar porque creo saber o recordar que las consolas de nueva generación siguen siendo de 128 bits. Quiero decirlo, ¿eh? Pues no tendría que ver mucho, ¿eh? Porque el Mario 64 en teoría era por los 64 bits. Pero creo que los 128 bits, eso ya lo podemos hablar en otro programa. El tema este de los bits, que la gente piensa que tendrían que ser 256 bits, por la lógica que estamos siguiendo todo. Pero creo que son 128 bits igual, ¿eh? Como comentabas, Axel, sí, tengo aquí una noticia de la conferencia que va a dar Microsoft el 15 de septiembre, un día antes del Tokyo Game Show. En esta conferencia se espera que se revelen detalles sobre la salida al mercado nipón de Xbox 360. Detalles como el precio, fecha y juegos de salida. Bien, es el como la otra vez, que también fue Microsoft a Tokyo Game Show, especialmente para presentar a todo Japón la Xbox. Es cuando se dio también, siento recordarlo, pero es que... Lo atacaste, ¿no? No, lo de la anécdota del mando. Ah, lo del mando, vale, que no lo siento demasiado bien eso de vamos a hacer un mando especial para los japoneses que la tiene más pequeña. Pero vamos, o sea, no se ofendan los seguidores de Microsoft porque... Esto es normal en el periodismo del día a día profesional, que este no es profesional, por cierto. Pero lo será. Bueno, pues si tú te das cuenta, en Antena 3 hablan de tu equipo de fútbol porque alguien se ha lesionado, no por otra cosa. Cosas malas, siempre tienen que salir en noticias. Es lo que tiene, pero bueno, ya veremos Xbox 360 cómo le funcionan las cosas en Japón. Pues creo que los japoneses siguen desconfiando bastante de Microsoft. Sí, no ha habido una encuesta de porcentaje de compra en Japón de las nuevas consolas de nueva generación y creo que PS3 quedaba muy por delante de sus otras dos competidoras. Luego está Revolution con un porcentaje aceptable porque tiene un público allí y luego por último con un porcentaje en la encuesta un poco irrisorio, triste. Menos de un 10% me parece que es, menos. No sé si era un 3, pero no me arriesgo a decirlo. Pero quiero decir que no es que Microsoft haga mal las cosas con su Xbox 2. No, quiero decir, es simplemente porque no es una consola japonesa y los japoneses en el tema de videoconsolas son muy suyos y pues les gusta el producto patrio, ¿vale? Entonces todo lo que venga de fuera pues lo ven un poco con recelo. Pero yo creo que Microsoft ha aprendido bastante con su primera consola y creo que va a ser una muy muy muy buena consola. Es que también le han hecho tantos ascos a la consola que ha tenido que hacer muchos movimientos en favor del mercado japonés y muchas compañías japonesas han desarrollado exclusivamente para... Hombre, apoyos de las empresas niponas creo que no les faltan. Las principales empresas de software están apoyando a Microsoft. Compró, se hizo Compartia Tecmo, por ejemplo, que eso es un paso muy importante con respecto al mercado japonés, pero vamos, que el porcentaje irrisorio ese que decía era el de la Xbox 360, que no lo hemos dicho. Pues nada, vamos a hablar ahora de los problemas que están teniendo las PSPs en Europa. Problemas como varios píxeles. He llegado a ver. Estoy muy interesado a ver lo que dices porque yo es que me la quiero comprar. A ver qué cuentas. Vamos a contar. Los dos primeros días de venta de PSP fueron, pues la verdad es que un éxito total de ventas para Sony. Toda la gente se agolpaba ahí en las tiendas como zombies para tener su propia PSP. Estaban un poco locos. Esos días después a la venta de PSP todo eran devoluciones en las tiendas, devoluciones de PSPs por píxeles muertos. 6 píxeles muertos, he llegado a ver hasta 13 píxeles muertos en una pantalla de PSP. Por obligación, ahí ya te lo pueden cambiar, ¿no? Con 13 píxeles, creo que es a partir de 7. Sony dice que a partir de 6. También depende de en qué parte te... Si te sale en el centro, se considera más de un píxel muerto, pero vamos. PSP es que funciona mal el pad de dirección, que se bloquea, que no funciona bien las diagonales. Algunas que no, que el UMD no lee. El lector UMD no funciona. Otras que se apagan solas. Y para eso hemos tenido que... De hecho, yo pensaba, digo, vale, casi un año más tarde en Europa, pero yo pensaba, pues algo ganaremos, algo de rectificar fallos que han podido tener, porque en Japón también pasó lo mismo en los primeros meses y tal. No sé si exactamente lo mismo, pero también hubo unos fallos. Yo pensaba que en Europa, mira, pues vale, llego un año más tarde, pero pensaba que íbamos a tener esa gran ventaja de decir, van a hacer las cosas mejor, pero estoy viendo que... Yo esperaba que sí, que mejoraran algunas cosas de la portátil. No sé, como la pantalla o... No sé. No, si las cosas de salida la han hecho bien, pero esos detalles no los han corregido. Esos detalles son los detalles importantes que le interesa a la gente, porque es su consola y le cuesta 250 claro. Lerus. O sea, se lo compran sobre todo jóvenes que están trabajando todo un verano para comprársela y luego... Hombre, hay que decir que los píxeles muertos es un fallo de que viene ya implícito en la propia tecnología de los TFTs, ¿vale? Pero claro... Sí, que te aparezca uno o dos es normal. Es normal. Que no te aparezca ninguno es tener mucha suerte, la verdad. Pero claro, de ahí a partir de ya de 13, pues lógicamente ahí ya es un fallo que se puede corregir, que deberían corregir, pienso yo. Así que nada, que Sony se ponga las pilas y que empiece a mejorar la producción de sus consolas portátiles, porque si sigue así van a tener muchas devoluciones por parte de los usuarios europeos. No sé en el Reino Unido cómo está yendo esto o en otros puntos de venta, pero vamos. Así que nada, que aprenda un poquito Sony de sus errores. La siguiente noticia es sobre una nueva compañía de videojuegos que varios exmiembros de Electronic Arts han fundado. La compañía se llama Black Box. No, Deep Friend, perdón. La anterior compañía de estos exmiembros será Electronic Arts Black Box, que era donde trabajaban. La nueva compañía se llama Deep Friend Entertainment y desarrollarán títulos para PSP y Nintendo DS principalmente. Bueno, pues les deseamos suerte desde aquí. Eso es, suerte para esta nueva compañía. Las plataformas fáciles para empezar, claro, con buen pie. Que para luego que luego digan que la piratería está haciendo que compañías pequeñas no salgan, esto pues nos hace ver que sí que pues pequeñas compañías están saliendo. ¿Quieres decir que la piratería no afecta al mundo de los videojuegos? Sí que afecta, quiero decir, pero que esto pues hace un poco pensar, no que sea mentira, pero que por lo menos que pues están saliendo cosas. Compañías nuevas, que siempre es de agradecer. Hombre, la piratería, y lo pongamos entre comillas, es iba a decir que, o sea, es imparable, vamos. Ya. Por lo tanto, el mercado tiene que adaptarse a ella y ayudarse de ella. Bueno, luego hablaremos, creo que va a salir en el tema, ¿sí? algún tipo, no la piratería exactamente, sino lo que están haciendo una compañía muy famosa que hace una consola de mucho éxito. Lo que está haciendo en su próximo formato para combatir la piratería, que yo creo que no va a estar exento de polémica. Creo que muchos ya lo han pillado, ya lo comentamos más tarde. Y hablamos ahora de, atención, de Gizmondo. Muy bien. Tiger Telematics pondrá a la venta a finales de septiembre un software de navegación para Europa y el Reino Unido. Se llamará Gizmondo Navigator 2006. Eso parece una nave espacial o algo, ¿eh? Vendrá en una tarjeta de memoria SD y tendremos la posibilidad de navegar a través de mapas en 2D y 3D, como vemos en los actuales PDA con GPS. O sea que esto no es ninguna novedad, Gizmondo. O sea, lo de consola ya ha quedado lejos, ¿no? Esto ya, quiero decir, cada vez también tiene más utilidades. Pretende ser algo muy multifuncional, ¿no? Que puedes hacer de todo. Que mucho abarca, dicen, que poco aprieta, dicen. Antes sí. Me gusta ese... Es verdad, es cierto. Antes de preparar tantas historias, esta compañía debería al menos sacarla a la venta, la consola. También es importante. Está claro, está a la venta en el Reino Unido, pero ni el resto del mundo. Está hinchando el globo de lo que la consola está metiéndole, que alguna te va a tener que reventar por algún sitio. Y no es meterse con ella, vamos a dejarlo claro, que no nos metemos con Gizmondo. Algo criticable era su pantalla, pero ahora meto con calzador otra noticia, que es que su pantalla va a verse... No me chafes las noticias, tío. Eso lo, pero venía ahora. Sí, bueno, ahora no, pero más tarde sí. Pero era bueno meterlo ahora. Digo, pues aprovecho ahora que metemos la Gizmondo. Bueno, antes de decir eso, os comento que bueno, el precio de esta tarjeta SD de GPS para Gizmondo pues sería unos 99 libras. Que eso, tírale, a ver, 99 libras, ponle que son dinero. Es dinero, sí, sí. Dinero. Bueno, y os iba, bueno, lo que decías, la nueva pantalla de la Gizmondo. Pues nada, que habrá una... Bueno, habrá. En principio, están preparando una nueva Gizmondo con pantalla widescreen, o formato 16:9, como es la PSP. Hombre, pues algo que se le criticaba a la Gizmondo, que lo que era el tema de la pantalla, que era 4:3, era pequeñita... Se acercaba más antes a lo que era el Line Cage que a una PSP. Entonces ahora pues han visto que lo del formato panorámico pues gusta mucho, lógicamente, y se ve que... Pero es que están cambiando la pantalla sin haberla sacado. Están pensando ya en otra pantalla sin haberlo sacado. Sin haber sacado la consola todavía. Sí, sí, eso. Es bueno, para el mercado este sí. no ha salido, pero para el Reino Unido sí. Lo que pasa es que no sé si estos cambios se producen en el Reino Unido o no. Ya habiendo salido a la venta. Claro, entonces, cuando salga aquí en España, ¿saldrá la que hay ahora? ¿La versión que hay ahora? ¿O ya será? No, yo. La versión. Primero estoy esperando a ver si sale en España. Que ya se ha retrasado una vez. De todas maneras, lo de la pantalla está más grande. Lo dijo Mike Carrender, consejero delegado de Dire Telematics, en una entrevista a Next Generation. Así que nada, me imagino que es cierto. ¿Qué te pasa con las manos, Saxton? Nada en especial. ¿Qué es que estás diciendo? ¿Que pasemos de tema? ¿Que no es importante la Gizmondo? ¿Quieres decir que odias a la Gizmondo y que pasemos de allá? ¿Y que dejemos de hablar y dar de bolo a la Gizmondo? No, yo decía que este pasara a la siguiente noticia, que también trata de Gizmondo, creo yo. ¿Qué, pero quién? ¿Charlie? No, ¿ya sí, lo has comentado? El otro tema era lo de la pantalla. Lo de la pantalla, Saxton. Que lo que podrían hacer, más que cambiar la pantalla, era cambiar... ¿Los desarrolladores? No, y hacer el nombre... Que es que... Creo que... Sí, bueno, vale. A ver, no estoy metiéndome en la consola. No. Es que yo creo que el gran problema de esta consola es el nombre. No, mentira. El nombre no tiene nada que ver. ¿Qué vas? No, si hubieran buenos juegos ahora mismo... A ver, vale, que la consola... Luego leeremos un poco del mail que nos ha mandado un oyente que habla muy bien de la Gizmondo y... Vamos, tiene bastante idea de lo que es esta consola. Ya comentaremos, pues, a ver qué características tiene la consola. A ver qué es posible que pueda hacer. Si la PSP se llamara Gizmondo, yo creo que aquí no hubiera ningún problema. Dirían, ay, qué curioso el nombre, pero sí que tendría éxito. Y me voy a poner a buscar nombres raros de productos exitosos para... O sea, este no creo que sea exitoso el producto. Pero por las circunstancias, el potencial de la compañía y esas cosas. Y los retrasos, todo el cúmulo de cosas. ¿Que es la hostia la consola? Sí, es la hostia. O sea, ya es que, no se le puede llamar consola a eso. Eso es... A eso. Bueno, vamos a dejarla a Gizmondo, que ya le hemos hablado demasiado. Eso no puede ser. Pues pelea con consola y todo lo que quieras. Que es muy completa, vamos. Y hablamos ahora de Pro Evolution Soccer 5 para la PSP. Konami hizo unas declaraciones en las que comentaba que... Bueno, Shingo Takatsuka fue el que lo comentó, que la versión de PSP sufrirá algunos recortes respecto a la versión de consolas de sobremesa. Esos recortes son que no tendremos la Liga Master y que no habrá comentarista. A mí, bueno, me jode bastante que no traiga la Liga Master, porque es a lo que yo más jugaba. Hombre, tengo que decir, bueno, Liga Master no, pues ha confirmado que no lleva, pero creo... que solo en la versión japonesa, no sé si en la versión europea, vas a poder hacer algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero bueno, es llevar a la selección japonesa durante todo el camino del mundial para llevarla pues hasta el mundial. Es algo parecidillo un poco. Sí, la clasificación al mundial. Sí, digamos que vas a estar a jugar unas liguillas y tal. Bueno, pues lo que está jugando. Equipos asiáticos, vamos. Hombre, no. Tendrá que jugar con los equipos asiáticos para ir al mundial. Me imagino que será eso, la fase clasificatoria para poder entrar en el mundial de Alemania 2006. Sí, claro, pero eso va, no está mal, es decir, es mejor la Liga Master, ¿no? Está bien. En la versión europea no dudo mucho que traiga ese modo. A mí me hubiera gustado que indicaran por las razones exactas. Sí, yo te digo las razones. Las razones son, según Shingo Takatsuka, que meter este modo de juego de la Liga Master es demasiado complejo para una portátil. Razones. Más razones no dice. Pero yo el único problema que creo que ellos han pensado es que si a la PSP van a jugar personas que solo juegan 15 minutos, 20 minutos o media hora, que para qué van a seguir una Liga Master. Pues sí, pues yo la seguiría. Por ejemplo, uno o dos partidos cada vez que juegas. Claro, eso, un partido y guardas, adiós. Claro. Yo creo que si no la han metido... Por falta de espacio no creo que sea. Porque quiero decir, la gente jugará más tiempo, porque por eso han sacado el Grand Theft Auto, Liberty City, que es un juego largo, ¿vale? Entonces van a tener... Entonces sí que es compatible un juego jugar durante una hora y media o dos horas a una consola. O sea, si es compatible jugar al Grand Theft Auto, que es un juego muy largo, que requiere más de una partida de más de 10 minutos, pues digo yo que por alguna razón tiene que haber, porque tampoco les cuesta mucho meter la Liga Master. O sea, yo creo que es una estrategia porque dicen, pues si tiene todo lo que tiene el de la PS2, ¿para qué van a comprar el de la PS2? Es un decir, que hay gente que si tuviera todo el de la PSP no compraría el de la PS2. Se daría en no. Casos así. Es una estrategia simplemente comercial. ¿Pero para qué dijeron que el de Play 2 y el de PSP iban a ser compatibles y que podrías continuar tu liga en la PSP? O pasar los fichajes. Y ahora van y dicen que no va a haber liga. Pregunto. Eso es que me lo estaba yo pensando el otro día. ¿Cómo vas a conectar la PSP con la Play 2? ¿Puede que por USB? No sé yo. Como sea. Es que me lo dijiste el otro día y yo pensé... ¿Cuál, la PS2 o la PS3? La PS3 supongo, pero la PSP con la PS2 para poder intercambiar información, ¿cómo lo haces? Bien, por eso sacarán un cable o algo, no sé. Si no hay algún cable especial, la PS2 tiene entradas USB, o sea que... ¿Has utilizado alguna de las USB? Porque también decían que se podía conectar a una impresora, a una videocámara. Eso nada más. Para sacar imágenes. Eso solo se puede hacer, creo que con el Gran Turismo 4. Ni el teclado utilizado con la PS2. Es que me acuerdo que me pillé un folleto hace 4 años con información de la PS2 y ponía un centro multimedia para poder conectar la videocámara, una impresora, no sé qué, navegar por internet, un teclado, un ratón. Pero es que yo no he visto nada de eso todavía. A lo mejor es que no nos hemos metido tampoco en el tema de lleno, pero... Pero vamos. Bueno, os contamos ahora otras declaraciones de Phil Harrison. En una de las conferencias de la Convención de Desarrolladores Europeos, Phil Harrison desveló que están preparando un sistema de descarga para PSP. Será de pago y una vez comprado un extra, podrás descargarlo las veces que quieras sin tener que pagar nada más. Habló también sobre los juegos y la criticada calidad de los mismos. Recordó que Play 2 fue lanzada con Fantavisión, por lo que los primeros juegos de una consola nunca son los grandes títulos que se espera de ella. Eso es muy gracioso. Pero vamos, que aquí también han sacado Lumines, que es un juego del estilo. No digo igual. Que poco me gusta ese juego. Bueno, pues está aquí, el que quiera jugar lo juega, porque le interesará a cierto público. Sí, bueno, es un juego de puzzles, es bastante entretenido, pero a mí... Ese tipo de juegos al sector femenino gusta bastante, o sea, quiero decir, hay gente... Yo conozco a muchas chicas que de videojuegos solo les gusta el Tetris. Ya te lo digo yo, les gusta mucho ese tipo de juegos de puzzles... De pensar. Sí. Bueno. Hombre, debo reconocer yo que juegos últimamente de pensar yo no juego. No piensas. Tío, es que es la comida rápida, es lo del día a día. No hay nada complejo, ya no hay un puzzle del Zelda. ¿No? Ya ni se escribe, todo es por mensajes, todo es por el ordenador, ni haces cálculos matemáticos ya. Yo es que di matemáticas pero se me han olvidado. ¿Qué es lo que tiene? Algunos me llaman ignorantes y otros no lo tendrán en cuenta. Pero es que, claro, si me olvido las matemáticas, ¿cómo voy a saber? Claro, no pasa nada, tío. Yo te entiendo. ¿O no? Hablamos ahora de Ghouls and Ghosts para PSP. Capcom confirmó esta semana el desarrollo de un nuevo Ghouls and Ghosts para la portátil de Sony. El título se llama Goku Makai Mura y en Europa saldrá a la venta bajo el título Extreme Ghosts and Goblins. Ya se han podido ver imágenes y tiene muy buena pinta. Va a ser en 3D, supongo. Vale, bueno, vale. En 3D, los gráficos parecen en 3D, pero es lineal. O sea, es como si fuera en 2D, como el antiguo Ghouls and Ghosts. Ah, pero con una apariencia en 3D. Vale, vale. Sí. Bueno, sí. Los gráficos están bastante bien, pero... ¿Cómo lo diría? Como si fuera un juego de la Nintendo DS. Es un juego de mí. ¿Cómo? Bueno, que buena noticia para los nostálgicos, sí. Que... los noctámbulos también. No, los noctámbulos... Los Sims 2 noctámbulos, una gran novedad para esta semana. ¿Los qué? Bueno, luego lo comentamos en novedades. ¿Los Sims? Ah, sí, ese juego de... tan bonito, sí. Hombre... el juego más vendido de la historia en PC. Que ya lo sabes. Luego. Ya lo sabes. ¿Qué pensaba que te ibas a meter con ese juego? No, si por la venta no me voy a meter, que venda lo que quiera. Que eso mola. ¿Qué iba a decir? Sí, que ya tuvimos una nueva versión de Prince of Persia, que ahora lo van a explotar al infinito y más allá. Como... ¿el Prince of Persia? Sí, el Prince of Persia. No estábamos hablando de Ghosts and Goblins. Pero que es otro clásico. Me lo decía por eso. Y ahora sacan una nueva versión de Ghosts and Goblins que es para la PSP. Sí. Guay, guay. Pues nada, habrá que echarle un vistazo y si nos gusta... se lo echaremos seguro. Pues nada, os comento ahora las cifras de ventas de PSP en el Reino Unido. Que ha empezado con bastante buen pie. Se vendieron 175.000 unidades en la semana de su lanzamiento, en el fin de semana de su lanzamiento. 100.000 consolas más si lo comparamos con las 87.000 que vendió Nintendo DS en su momento. Pues quiero pensar que es la consola que más de más éxito en su lanzamiento en Inglaterra, lógicamente, en toda la historia. Ni PS2, ni DS, ni nada. Es verdad, nunca ninguna consola había vendido tanto en su fin de semana de lanzamiento, sus dos primeros días de lanzamiento. En el Reino Unido, sí. Justamente en Inglaterra es donde tiene éxito la Gizmondo. Pues ya ves. Hombre, hay que tenerlo en cuenta que es el tercer mercado más importante de... no sé. Por países, dices. Claro. Sí, sí, sí, es verdad, ¿eh? Hombre. No sé si donde tiene éxito o donde simplemente está a la venta. Eso, ahí lo has dado. Pero vamos, como dijimos en anteriores programas, se suponía que debería estar ya a la venta en Estados Unidos. Un dato curioso que no sé, me gustaría saber las ventas de Gizmondo, las totales que lleva ahora mismo en el Reino Unido. Pues habrá que investigar más detenidamente estos temas. Se lo preguntaremos al oyente aficionado a la Gizmondo. A ver si lo sabe. Va, sería... yo creo que a lo mejor, ya que estamos hablando ahora de ventas, pues hablar... lo digo para que luego no esté un poco descontextualizado la noticia. Pues eso, vamos a hablar, y creo que este es un poco más original, quiero decir. Son las ventas de consola en Estados Unidos, que normalmente siempre damos, pues eso, en Japón... o en Europa o en España. Entonces, es verdad, en todas Unidos... partes siempre se dice las ventas de consolas en Japón. ¿Qué nos importa? Y en realmente? A mí sí que me importa porque aparecen en la lista de títulos interesantes. Es que siempre está la Nintendo DS encima, joder. Ya, es un mercado bastante aburrido. Quiero decir. Qué aburrido, salen juegos muy raros. No, me refiero en ventas de hardware, ¿vale? Siempre Nintendo DS, Xbox la última. Se venden más Game Boy Advance que Xbox. Quiero decir... que es una lista no exenta de sorpresas, la de Estados Unidos. Quiero decir, vamos a ver. El mercado más importante del mundo, que eso no hay que olvidarlo, es el mercado donde más consolas se venden y donde más... pues eso, el más importante del mundo, ¿vale? Pues tenemos en el quinto... tengo que decir que datos de la Nintendo DS no aparecen, no sé por qué, no hay datos. Pero bueno, lleva 1.950.000 vendidas pues desde su lanzamiento. El número 5 es para GameCube. 53.000 en este fin de semana. Xbox, la cuarta, o sea, están diciendo que donde más triunfa es en Estados Unidos y simplemente es la número 4, pues lleva 13 millones y medio. La tercera está la PSP, que en este fin de semana ha vendido 167.000. Y aquí viene la sorpresa, el número 2, a ver cuál puede ser, pues... la Game Boy Advance, te veo ahí en el... la Game... esta sí, no es sorpresa ninguna. La Game Boy Advance. Pero la Game Boy Advance se supone que ya está un poco fuera de lugar, porque ya con la Nintendo DS a la venta, no sé. Os equivocáis en absoluto, la Game Boy Advance no la ha palmado, ni mucho menos. No la ha palmado, pero que se supone que con la salida de la Nintendo DS y la PSP, no sé. No, Nintendo dijo que iban a desarrollar juegos para las dos. Le iban a dar más prioridad a Nintendo DS. Si vemos la lista de lanzamientos de Nintendo para los próximos meses, veremos que predominan los de Nintendo DS. Es la lista de lanzamientos más larga. Y luego por detrás están la GameCube y la Game Boy Advance más igualadas en número de títulos. Pero no dejan de salir títulos para Game Boy Advance. No te pongas nervioso, Saxton, que Nintendo pasa nada. No, estoy puntualizando simplemente. Que... Pero la número 2, o sea, no he visto en ningún mercado, ni en el Nippon, que es decir, que podría ser por lógica el número 2, la Game Boy Advance, vale. Pero es que creo que es el único mercado. Vale, está claro que la Game Boy Advance sigue vendiendo, pero la número 2, por encima de la PSP, por encima de la Nintendo DS, por encima de la Xbox en Norteamérica y por encima de la GameCube. Hombre, solo por encima, solo la uno, la solo está por encima la PlayStation 2. Me parece, si no, por lo menos sorprendente. Pues tiene muchos títulos y en Europa, si ves, tienen bastantes títulos para lo que es una portátil. Pero sí, sigo. Tiene el catálogo extenso de la anterior Game Boy. Pero sigo insistiendo, la número 2. O sea, podía, si tuviera la número 4, bien, se siguen vendiendo 100.000 unidades a la semana. Pero la número 2. ¿De cuándo son estos datos? Estos son actuales, ya te digo que como muchos son de la semana pasada. No tengo ahora aquí las fechas, pero... Me parece que es de los días 5 a 10 o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, vamos, que ahora exactamente no me acuerdo, pero lo he bajado de una página donde actualizan cada día y es el último relación de ventas de Estados Unidos que se ha publicado. Bueno, pues nunca más ventas de Estados Unidos aquí. No, hombre, lo comento porque para mí ha sido curioso que la Estela número 2, sé que se sigue vendiendo y tiene mucho éxito, pero la número 2... Pues si nos fijamos en eso, mucho éxito de las portátiles, la PSP y la Game Boy Advance, segunda y tercera. ¿Y dónde está la Nintendo DS? La Nintendo DS tengo que decir que no habían datos, ¿vale? Que posiblemente estuviera la tercera, ¿vale? ¿Y eso estaría incluyendo los datos de la Nintendo DS en la de la Game Boy Advance? Pues eso yo creo que la Nintendo DS es que han puesto los 5 primeros puestos y la Nintendo DS estaría en el sexto. Aquí pone que no hay datos, pero ponen un datos globales, que son 1.950.000. Pues nada, vamos a deciros ahora mismo la última consola de esta primera parte de las noticias y después os ponemos una canción. Se trata de Nintendo Mobile, que está preparando, Nintendo, que está preparando un servicio para teléfonos móviles. Se llama Nintendo Mobile. Aparecerá en Japón durante los meses de septiembre y octubre. Y con ese servicio pues podremos descargar, bueno, nosotros no, los japoneses, todo tipo de sonidos o imágenes relacionadas con Nintendo, en especial con Mario. Nueva iniciativa de Nintendo, sorprendente que se meta en el mundo de los móviles. Yo le aconsejo que se meta más en temas online, de línea, que esto también tiene un poco que ver, para próximas generaciones, porque... La Xbox, con su Xbox Live, está pegando fuerte, como viene siendo habitual ya. Y en esta nueva generación se verá mucho la batalla por juegos en línea, que yo creo que va a ser lo más esperado. Y ojalá que, por ejemplo, el lanzamiento de Super Smash Bros., que son los títulos principales de salida de la Nintendo Revolution y el único conocido, creo yo, no, junto con el Metroid Prime 3... Ojalá sea multijugador online. Pues tengo que decir que estamos ante un gigante dormido. Quiero decir, todo el mundo hablando de las portátiles y de las consolas domésticas, pero es que el mundo de los videojuegos a nivel de móviles, vale, está, pues hay muchos, pero digamos que todavía es como bien, sí, los juegos de móviles, pero es que poco a poco es un mercado que va a dar mucho que hablar. Porque tiene muchos clientes potenciales, será, ¿no? Porque nunca tendrá muchos posibles clientes que nunca se han metido dentro de lo que es el ámbito de los videojuegos. De hecho, mucha gente solo juega a videojuegos, o sea, solo tiene contacto con los videojuegos a través del móvil. Es decir, le preguntas a alguien que sí juega al móvil y la tal. La serpiente, los buscaminas. Sí, o sea, es el único contacto que tienen con los videojuegos a través del móvil. Y es, de hecho, ya en el E3 o en el Tokyo Game Show, ya hay un apartado de juegos para móviles que hace unos 3-4 años no... Has dicho Tokyo Game Show, ¿no? En Tokyo Game Show hay, o sea, sí, hay varias, los exhibidores tienen varios apartados. Y uno de ellos principalmente es el apartado de móviles. Sí, sí, que es... hay varias compañías y tal. Está Takara, por ejemplo, que ha pasado a ser una compañía de móviles, de juegos para móviles. No sé qué desarrollará, a lo mejor conversiones de Skin of Fighter, como hacía para Super NES. En juegos interesantes como los Final Fantasy han sacado, me parece, que un par. Bueno, y voy a decir también lo que costará. La gente se está preguntando, vale, ¿cuánto costará todo esto de momento en, por lo menos en Japón? Bueno, hay que decir que las primeras compañías van a ser NTT Docomo, que lo hará a partir del 17 de octubre. La quedada ahí, AU, lo hará el día 20, mientras que Vodafone, una que conocemos, lo hará a partir del 1 de noviembre. En un principio, los tonos e imágenes podrán descargarse previo pago de 210 yenes mensuales. Algo menos de 2 euros, pero existirán contenidos gratuitos durante los días de promoción. ¿Pero esto qué es? Esto de lo que estamos hablando, de la descarga de Nintendo a través de los, del móvil. Es que aparte del juego vas a poder descargarte imágenes, cualquier tipo de... ¿Y por qué has hablado de otras compañías? Ah, vale, compañías, sí, de... Claro, son las compañías... Operadoras, sí. Sí, operadoras. He dicho dos que no conocemos, que son japonesas, sí, y luego sí. Vodafone, que también Vodafone, va a meter sí. ahí... Vodafone es americana, ¿no? Sí, bueno, Vodafone pues... es la compañía más importante a nivel mundial, creo. Por lo que he visto en compañías más rentables y una estadística que había en un periódico de finanzas, Vodafone ha tenido muchas pérdidas. Pero Vodafone, siendo el número uno que era en el mundo, Vodafone. Hombre, también sea porque se ha metido en más batallas de las que debiera. Pero a lo mejor eso reporta más beneficios después. Pues os dejo ya con la primera canción, la segunda canción del programa, la primera en la sección de noticias. Es una canción que... una de las canciones que nos ha dejado un amigo, Daniel Alcalá, conocido como Trackman. Está metido en el mundillo de la música desde hace unos 10 años, con programas como Fast Tracker, Cubase. O sea que le da esto de la música y espero que os guste. La primera canción que vamos a poner ahora. La canción se llama, a ver que la tenía por aquí, se llama Beauty of Hair, Cakewalk. La dejamos ahora. We'll be right back. seguimos en GamePod después de esta canción de Trackman. Y hablamos de un libro de videoconsolas que GameFan Publishing ha lanzado al mercado. Es un libro con toda la historia de las videoconsolas aparecidas hasta la fecha. Encontraremos pues consolas aparecidas en Japón, Alemania, Corea o Estados Unidos durante los años 1972 a 2005. Todo esto concentrado en 224 páginas con más de 600 fotos a todo color. Su nombre es The Encyclopedia of Game Machines. Y de momento no ha sido traducido al castellano, pero es un libro a tener en cuenta para todos los aficionados a este mundillo. Pues muy bien, porque ya era necesario un libro que recopilase pues la ya dilatada para mi historia. Quiero decir que el libro, pues a ver cuándo lo traducen, pero hay un libro muy interesante, aprovechando, que quiere decir que hay un libro que yo lo he conseguido a través de, pues, de la biblioteca de la universidad, que lo ha escrito, que ahora no me acuerdo cómo se llama, un colaborador, un redactor de Hobby Consolas, sí, que es un libro muy interesante que se llama The Mario Bros. A Lara Croft. El título puede sonar un poco típico, como diciendo, pues será el típico libro de mierda, que no, pero yo lo he utilizado para hacer unos trabajos en la universidad y quiero decir que es un libro muy documentado, muy detallado y muy interesante. De los pocos libros españoles que hay sobre esa temática. Está muy bien. A mí me lo recomendó un profesor mío y me dijo, sí, se llama The Mario Bros. A Lara Croft. Y yo con el nombre ya digo, será... Sí, es un título un poco comercial, pero... Las expectativas las deja altas cuando se comprueba. Está muy bien, es bastante extenso, tendrá unas 300 y pico páginas, con fotos a todo color, con documentación pues muy muy bien documentada, valga la redundancia, pero que está muy bien, está muy bien. Llega incluso a, pues eso, hasta el 2004 más o menos. Muy actual. Está muy bien, sinceramente. Y para lo poco que hay, pues lo poco que sale, pues bienvenido sea. Comentamos ahora la pataleta que dio Nintendo DS después de la salida al mercado de la PSP. Muy penoso. La verdad es que si no sé a qué venía todos estos datos, decirlos por ahí en notas de prensa, vamos a ver, la gente ya lo sabe. Pues lo que dijo, entre otras cosas, fue... Lo que ya dijimos sobre la venta de consolas en Europa, ¿no? ¿Y qué habla más? ¿Del lanzamiento en Reino Unido? Sí, perdón, que en el Reino Unido vendieron 87.000 unidades. Déjame, esto es muy bueno. Nintendo asegura que seguirá apoyando los juegos innovadores como Electroplankton. Sí, muy bien. Tiene esta baza, la utilizó en... ¿Cómo se llama? En la E3... En su conferencia, que nos aburrió a todos con el DJ ese de mierda. Que se están estancando. Yo no sé si es que están muy centrados en la Revolution, no, y han dejado un poco de lado la DS. No, no es eso. Es que tiene lo que decía el que poco... El que mucho abarca, poco aprieta. Es lo mismo. A mí me da la sensación de que Nintendo está obsesionada, como su gran baza, digamos, en la innovación. Está obsesionada en sacar algo con tanta innovación que, bien, saca el producto... Pero es que luego se olvida, quiero decir que es que... El fondo. Se olvida del fondo, es que las consolas seguramente dentro de un año y medio sacarán otra consola portátil. Es que Nintendo cada año saca algo nuevo, entonces se olvida de lo anterior y va apostando por cosas que van a aparecer. Pero es que lo normal es que una consola que dure 4 o 5 años, pero es que Game Boy Advance SP, ¿cuánto ha durado? Muy poco, Nintendo DS como mucho le doy 2 años. No, ahí te has equivocado un poco, o sea... ¿O tú crees que es equivocado? Game Boy Advance SP es la misma consola que la Game Boy Advance. Ya lo sé, pero es que... Lo que pasa es que es una versión mejorada, como sacan la PS2 Slime. A ver, lógicamente... O la Engage, por ejemplo. Quiero decir, QD. Lógicamente, sé que es la misma consola, pero la gente se compró la Game Boy Advance SP diciendo, vale, me la compro. Se la gastó y al poco tiempo, pum, salió la DS. Pero, a ver, eso lo hemos... No, al poco tiempo tampoco es. Yo creo que pasó un año... Para mí saca demasiadas consolas portátiles en muy poco tiempo. O sea, versiones, van sacando versiones, no sé cómo... Vale, pero, o sea, ahí te equivocas porque justamente lo que hemos hablado antes, que Nintendo sigue apoyando y lanzando títulos para Game Boy Advance, al igual que otras compañías third parties hacen lo mismo. Pero que... ¿Qué juegos decentes ha sacado la Game Boy Advance en el último año? A no ser que... Vale, juegos de películas, de Scooby-Doo, de robots y tal. Pero es que para mí son... Está por ahí. Vale, mira, un juego... Bien, un juego, vale. Bien, un juego normalito, bien. No está mal. Un juego de rol infantil. Estos de rol, estos... ¿Cómo se llamaban? El... No me acuerdo ahora. Ay... ¿Cuál te refieres? Sí, os cuesta pensar qué juego. Sword of no sé qué. Sword of Mana. Sí. Sí, esos eran remakes. Eso no hay que tenerlo en cuenta. Bueno, que dejemos de hablar ya de la Game Boy Advance, que se nos van a acumular las noticias. Déjame decir una cosa. Ahí no ha pinchado bien al toro. Que no hay que clavarle la... la cosa. La banderilla, la banderilla de mierda. Esa... Sí, qué violencia, esto de los toros. Asesinatos en directo. Bueno, no, dejémoslo. Muy mal los toros. Los toros es una tradición obsoleta. Que se mantienen en seguir. Que sí, que la Game Boy Advance, ¿qué? Vale, no, que no había dado el clavo en la Game Boy Advance. El caso está más en la GameCube. En la GameCube sí que han dicho mucha innovación. Como comenté, la. ¿Innovación en la GameCube? Yo no la veo, la verdad. Son videojuegos normales y corrientes. Pero bueno. Bueno, innovación, podemos hablar de la DVD. O hablas de la Nintendo DS. No, estoy hablando de la GameCube. Ah. Háblame de algún juego innovador de la GameCube. Vale, dejémoslo de la GameCube. Lo que pasa es que la estela de la innovación había estado en Nintendo, o sea, lo que es el círculo de Nintendo. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo tanto los fans repetir esa baza como argumento a favor de querer ser usuario de los juegos y consolas de Nintendo, que Nintendo ha adaptado esos argumentos para sí misma. Y se lo repite al otro y se lo repite a todo el mundo. Y se lo tiene creído, no es así, Nintendo. Claro, que no es así. Pero yo sigo apoyando, quiero decir, Nintendo sí, no, sí, es, sí. No es... O sea, que lo que tú dices es útil. Y es necesario tener, porque no todas las consolas van a ser iguales. Necesitan una consola, pues eso, o que sea un poco diferente y que aporte otras cosas. Que a mí me parece bien. Yo no quiero que Nintendo desaparezca ni nada. Es necesario Nintendo en el mundo de los videojuegos. Es necesario, o sea... Es necesario que no todas las consolas sean iguales, sino que unas apuesten por una cosa, otras apuesten por otro. Diversidad. Sí, Nintendo tiene que seguir estando siempre. Nintendo da mucho juego. Y bueno, hablamos ahora de la nueva consola, entre comillas, como tengo aquí. Phantom. Bueno, una consola de la que ya se habló hace tiempo, que iba a salir a la venta. Luego no... Luego decían que no, luego que sí. Bueno, finalmente, Infineon Labs... ha confirmado que esta consola llamada Phantom va a ver la luz en Europa. De momento no hay fecha de salida, pero sí que se sabe un dato. La consola incluirá un servicio de descarga de videojuegos a través de internet, con conexión de banda ancha. Esta máquina fue presentada durante el E3 del 2004. Sus características son estas. Llevará un procesador AMD Athlon XP2500 Plus, una tarjeta Nvidia GeForce FX5700 para la GPU, un procesador Nvidia GeForce 2 Ultra 400, 256 MB de RAM. Muchos datos. Y 40 GB de disco duro. Muy bonito todo. Además, incluirá Microsoft Windows XP. Vaya. Como no, tela. Microsoft estando en todos los lados, dando por saco. Que se lo de, bien, pues tenga un sistema operativo, pero que se preparen para los cuelgues, que va a ser algo... No creo. No, bueno, yo... Depende para que se utilice Microsoft. Poco futuro le veo yo a una consola Windows, que tienes que, que tienes que descargar a un través de internet. Un poco fantasma, ¿no? Esta sí. Consola. El nombre ya es premonitorio. Pobre chica. Que, a ver... Esta consola, pues, no tiene mucho que hacer. ¿Qué pretenden con esto? ¿Van a sacar juegos? No, pero ¿va a ser una Jaguar? No, ¿qué va a ser esto? Una Jaguar, yo lo veo como una Jaguar, efectivamente. Como Jaguar podría decir un montón de quiero cosas decir, más. Yo lo que quiero que quede, bueno, que quede claro, yo por lo menos pienso... Hombre, parece que estamos aquí un poco de cachondeo, pero todo lo que sean nuevas propuestas, por lo menos para mí, nuevas propuestas y nuevas... Pero es que no es posible, es aquí que hay un monopolio con una casa... Vale, pero es que el monopolio, si la gente no apuesta por... Si la gente se queda estancada, pero yo qué sé, a mí me parece bien, oye, pues... Es que el sistema es así. A mí también, pero... Las compañías Sony, pagan para que no hablen de las otras, y aquí hay una guerra a tutiplén. Vale, pero Sony le pueden haber hecho lo mismo y mira Sony cómo ha acabado. O sea, quiero decir... Pero es que Sony se metió bien dentro del mercado y además tiene poder, tenía fuerza detrás. No era Sony no era uno que pasaba por ahí. Nintendo estaba en el mercado de las consolas desde toda la vida. El fallo fue de Nintendo, eso principalmente. Vino Sega. Que Sony sea tan fuerte ahora es culpa de Nintendo solo. Sega acabó como acabó con Dreamcast, que ahora solo es una desarrolladora de videojuegos. Y ahora mismo pues están viviendo Sony, Nintendo y Microsoft. ¿Microsoft por qué? Porque tiene mucha pasta. Bill Gates, ¿quién te dice, consigue lo que quiere? ¿Quién te dice que estas peñas, lógicamente no tendrán éxito, pero a lo mejor descubren alguna ventaja o alguna innovación que luego puedan aprovechar en otras consolas? No sé. Vale, puede salir la consola Phantom, pero los usuarios no van a confiar en ella, lo tengo claro. Vale, pero lógicamente a lo mejor esta no triunfará, pero después otra a lo mejor tampoco, la siguiente tampoco. Luego a lo mejor ya dentro de 5 consolas ya triunfa un poquito alguna, así poco a poco, y esto habrá que sea algo... Sí, ¿sí? Lo nuevo siempre es bien recibido. Vamos. Sí. Es que siempre, si estamos así ya cerrando las puertas, pues lógicamente no va a triunfar ninguna, pero... Sí, por mí que salgan, pero vamos, que no les veo yo ningún futuro. Es lo que tiene este mundo. Vamos acabando ya con las noticias que tengo aquí preparadas. Hablamos de los precios de la Play 3, que rondarán los 70 y 80 euros. Perfecto. Un precio un poco... Perfecto. Para abusivo. Para el bolsillo, perfecto. Yo... Pero bueno, es lo que tiene. Van saliendo cosas nuevas, va siendo más caro los videojuegos. ¿Dónde también va mi vaso? ¿Dónde lo puedo vender? No sé, vete a un mercado negro o algo, porque, tío... Hombre, 70 y 80 euros... Es mucho dinero, pero quiero decir, yo no esperaba, suecos, no esperaba otra bueno. cosa, no esperaba otra cosa. Yo no también, esperaba... yo... A ver, lógicamente de momento no van a valer lo mismo que los de ahora, porque llevan la tecnología Blu-ray súper cara de fabricar. Quiero decir, de momento es muy cara, que es algo que se ha criticado al Blu-ray. Es normal que empiecen... Porque la gente, ahora está muy cara, pero habrá gente que la pagará. Luego, cuando lleve ya medio año, pues bajarán precios, pero es que es normal que de inicio empiecen así. Lo veo normal, no lo comparto, pero de inicio... Sí, la consola será muy cara y los videojuegos también, pero vamos, es lo que tiene. Es lo que tiene. Ahí, Narev. ¿Cómo lo siento? Saxton. No pasa nada. No me hagas movimientos raros, que luego pasa lo que pasa. Sigue, es que ya está. Venga, juegos de nueva generación en el Tokyo Game Show. Pues nada, que se ha confirmado que durante la celebración del Tokyo Game Show, pues veremos... juegos de estas consolas de nueva generación, Xbox 360 y PlayStation 3. De Xbox 360 veremos juegos como Dynasty Warriors 5. No jodas. Ey, se te ha molado, ¿eh? No, pero para yo pensaba que saldría para Xbox a lo mejor, pero para Xbox 360... Una versión de este pues, Dynasty Warriors. Uy, pues habrá que verle los gráficos. Si es una conversión de yo creo que va a ser generación... espectacular, seguro. Rumble Rose, XX, Pro Baseball Spirits, Dead or Alive 4... Frame City Killer y Ridge Racer 6, que estará jugable en este Tokyo Game Show. Para Play 3 veremos el Metal Gear Solid la demo. 4. Bueno, pero el vídeo, pero se verá un vídeo de lo que es el juego. Vídeo que nos dejará con la boca abierta seguramente. Y el Nioh. Un fantástico juego. Que no tengo ni idea de qué va. A mí me suena. Sí, yo creo que lo comenté en un programa anterior, ahora mismo no me acuerdo. Creo que es algo oriental. No sí, tiene si pinta era... por el nombre. Más que nada. No sé si es... Vin matando por ahí ¿será gente, de, ¿no? ¿Será de Koei? No lo sé. Puede ser. Aparte de estos títulos, habrá un título de Xbox 360 y otros dos de Play 3 que se mantendrán en secreto hasta el inicio del Tokyo Game Show. Venga. Os damos ahora una lista que la web CNET ha publicado. Y para ellos, pues son los 10 mejores videojuegos desde el año 1995 hasta el 2005. Polémica. Sí, yo no estoy para nada de acuerdo. En el décimo lugar tenemos a Legend of Zelda Ocarina of Time. Fuera. No lo he jugado. De Nintendo 64. El noveno, Grand Theft Auto 3 de PlayStation 2. En octavo lugar, Metal Gear Solid de Play. Sí. En el séptimo, Halo. Tengo que decir que ese juego es que no sé qué le ven. No sé qué le ven, pero lo tengo atravesado ese juego. Igual es que yo. Es que no sé, no lo sigo sin comprender. Es uno de los grandes enigmas que no entiendo. Porque ese juego. Al primer Halo le dieron un 10 en la Edge. Sí, por eso. Yo. El 2 no digo nada porque no lo he jugado. Mucho. Pero es que el 1 lo he estado palpando, lo he jugado, me lo he pasado. Lo he pasado y digo, venga, va, me lo paso ya que hablan tanto de este juego. Será cuestión de pasárselo, pero. Da igual, déjalo, tío, déjalo. Bueno, me callo. En sexto lugar, pues un juego de rol, EverQuest. En quinto lugar, y este grandísimo juego para nosotros, sobre todo los europeos. Eso digo yo. Y Madden NFL Football. ¿Qué versión? Ey. No sabemos qué versión es la... Eso eran los datos de CNET. Muy bien, CNET. Muy bien. En cuarto lugar, Quake. Bien, bueno. En tercero, los Sims. de PC. ¿Los 10 mejores juegos de la historia? Sí, seguro. Ah, no, del 95 al 2005. No, de Sim, no. En segundo lugar, StarCraft. Que está muy entretenido, sí, pero que sea de los 10 mejores juegos. StarCraft, esto lo habrán votado los coreanos, ¿no? Sobre todo. No, yo creo ha votado el dinero. No, digo este... los coreanos en masa. En primer lugar, atención, Half-Life de PC. Ahí está bien. Vamos a analizarla. Aquí, pues, este, para mí. Todo es muy subjetivo. Es que todo es muy subjetivo. Para mí falta un juego muy importante, que es el Final Fantasy VII. Al que yo pondría en primer lugar. Y Legend of Zelda Ocarina of Time debería estar más arriba. Efectivamente. Halo más abajo. Bueno, Halo tampoco hay que maltratarlo, pero... Yo Halo, de los 10 primeros, no. O sea, a lo mejor, es que no es que no me gusta ese juego. Metal Gear Solid. Sí. También Metal Gear, sí. Que todo muy subjetivo, que el otro día... ¿Y no echáis de menos un Super Mario Bros? Por ejemplo. ¿El de la Nintendo 64 o el de la GameCube? ¿En 1995? Ya no recuerdo. Sí, el de San Miguel 96, el 64. Pues sí, algún título así importante de Nintendo 64 falta también. ¿Algún bueno, Resident? Aquí está el Legend of Zelda. No, el Resident no. El Tomb Raider también. El Resident 4 a lo mejor. Raider. No lo sé. No, pero lo que es el tipo de juego, lo que sea un survival horror que ahora está pues eso tan de moda y tal, pues... No sé, es una lista que no, que no, con la que no estamos buenos, nada de acuerdo. Hay tantos juegos buenos y tan pocos puestos que siempre van a haber gente que no está de acuerdo, lógicamente. Que IGN ya sacó su lista de los 100 mejores juegos de historia, creo que era, o algo así. Parecido. ¿Número uno quién fue? No me acuerdo exactamente. No sé si era Half-Life u otro. No. El caso es que hubo mucha polémica porque, claro, como todo es subjetivo, es normal. Y votan los redactores de cada sección de IGN, pues cada uno votó sus gustos y salió lo que salió. Es como la mejor película de la historia. Como ¿qué parámetros hay para elegir la mejor película de la historia? No se puede calibrar eso. A cada uno le gusta una. Técnicamente una... Es que no sé. Pasamos. Vamos acabando ya. Os comento ahora de pasada, un poco así rápidamente, los precios que tendrá el servicio Xbox Live en Xbox 360. Habrán tres opciones a contratar. Una de ellas se podrá contratar a través de internet. Será el servicio por meses al precio de $7.99. La suscripción a 3 meses costará $39.99 en las tiendas y $19.99 a través de la web de Microsoft. Encontraremos el Xbox Live Arcade, un auricular más un micrófono, un descuento de $10 para cualquier juego de Xbox 360 y 100 puntos para canjear en la web de ventas Live. Lo interesante es cuando salga la Xbox Live de precios en Europa, ya para ver cómo se contrata y tal. Hombre, eso será lo interesante en verdad. Yo creo que igual, como siempre, como hacen en las ventas de las videoconsolas o cualquier cosa que viene de América, conservan el mismo precio sin cambiarlo al euro. Si son $39, pues van a ser 39 euros, haceros a la idea. Hay que decir que, bueno, no exactamente de esta noticia, pero es si algo hay que darle enhorabuena a Xbox es, o a Microsoft, es su buen hacer sobre todo en el modo online y en el ha echado mucha carne en el asador apostando por este juego, por este tipo de modo de juego, y la verdad es que le han salido muy bien. Es como realmente se tienen que hacer las cosas, sí, en el modo online de alguna consola, que Sony por lo menos tiene mucho que aprender en este sentido. Sí. Y vamos acabando ya, si no tenéis más noticias que comentar vosotros. Sí, sí que tengo. Bueno, pues Sony ha preparado ya UMDs híbridos para la consola PSP. La película en UMD Steel llevará incluidos 3 niveles de Wipeout Viewer, una nave de la película, un nuevo nivel llamado Steel. Y quizá algunas cosillas más. Se espera que el precio de estos UMDs híbridos esté sobre los $40 respecto a los 20-30 que cuesta una película en UMD. Una gran iniciativa por parte de Sony, esto de incluir juegos o demos en las películas UMD, eso sí, a un precio un poco caro. El precio creo que estamos hablando de 30-40 euros, que para mí, para lo que es una película en formato UMD, que solo vas a poder ver en la PSP, y la inclusión de una demo... Bien, un poquito diferente a lo que te, pues, porque luego será un poco personalizable porque jugarás con la nave de la película y tal, me parece un poco excesivo. Pero pienso que tienen, que es un buen comienzo, pues darle un poquito de salida o de originalidad al formato UMD y puede tener posibilidades en un futuro, pienso. Pues te comento las noticias que tengo un poco rápido. Lo siento mucho porque estamos perdiendo mucho tiempo y no pierdo más. una de las noticias trata sobre el nuevo Sonic. El nuevo Sonic, Sega ha desvelado que lo está desarrollando Sonic Team y se llamará Sonic the Hedgehog, el erizo, por supuesto. Oh, qué nombre más novedoso. Es un nombre provisional, por lo que han comentado, pero bueno. Será para nuevas consolas de nueva generación, valga la redundancia, que serán PS3 y Xbox 360. Esto, las afortunadas de momento de este lanzamiento. Y Yuji Naka, pues, dijo que quería volver, Yuji Naka es el director de Sonic Team, de este proyecto en concreto también, y el creador de Sonic. Comentó que quería volver a los orígenes, pero con unos gráficos de mucha calidad. Por ahora las screenshots... Yo, eso sí, la imagen que he visto está muy bien, ¿eh? Aquí tenemos una, es Sonic volando. Voy a observarla por primera vez. No tiene mucho que decir esta imagen. ¿Esta es la imagen que decías tú? Sí, pero es que aquí está muy poca resolución, está impresa en un papel. Hombre, por lo que estoy viendo... Hombre, supongo que en el ordenador ya... Aquí se ve otra. Hay otra de unos robots, creo, que salen muchos y tal. Esa está guapa. Bueno, pasemos a la siguiente noticia, que es sobre Konami y su nuevo lanzamiento de un juego, un RPG que va a sacar para PS2. Aquí lo vemos y comentemos a ver un poco qué es de este juego. Pues de nuevo Konami, en las páginas del Shonen Jump, la revista japonesa, pues ha mostrado imágenes de su futuro RPG para PlayStation 2. Y tras comentar ya comenté hace unos cuantos programas la futura salida de Suikoden Tactics, pues ahora nos vemos sorprendidos con este nuevo anuncio que se han liberado unas imágenes y Konami dice que va a sacar el Suikoden 5 para PS2. Los gráficos son muy bonitos, tampoco hay muchas mejoras con respecto a otras versiones, y destacarán sobre todo el diseño de los personajes, como viene siendo habitual, y la historia también. Suikoden 5, gran ola de RPGs para PS2, y veremos qué sale de todo esto. Y también tenía unas noticias del Guild Wars, pero me da que si la resumo, si eso. Sí, sí, por encima las novedades que trae la versión que han sacado, una ampliación del Guild Wars. Bueno, tienen cambios en el PvP, Player vs Player, extremo. Unos cambios se han producido y también han incluido nuevas zonas explorables. Y nuevos mundos que visitar. Esto está pasado durante esta quincena. Que la noticia es mucho más extensa y habría que comentar mucho más sobre estos nuevos detalles. Pero lo dejamos... Quizá para el próximo programa comentemos más extensamente esta noticia de Guild Wars. Bueno, acabamos ya con las noticias. Nos vamos a dejar ahora con otra canción. Se trata de la canción del opening de Samurai 7 que nos pide Melkor. Se llama Unlimited. Y nos mandan también una dedicatoria. De Melkor a Janya, porque hace que la vida merezca la pena. No tengo palabras. Te quiere mucho, Janya, te quiere mucho. Pues os dejamos ya aquí con la canción de Samurai 7. Seguimos en Gamepod, vamos ahora con las novedades. Empezamos hablando de los juegos multiplataforma. El primero de ellos, y no por eso menos importante, es Scooby-Doo Unmasked. Desenmascarado. Sí. Juego de acción y aventura en el que controlaremos a Scooby de THQ. Bueno, pues un juego de Scooby-Doo. Tiene poco más que decir, la verdad. Más juego. El increíble Hulk. Destrucción total. Última destrucción. Joder. Para GameCube, Play 2 y Xbox. El anterior juego de Scooby-Doo era para Play 2, Xbox, GameCube y Game Advance. El juego de Hulk, pues es un juego de acción en tercera persona, donde haremos el papel de Hulk. Podremos destrozar casi cualquier cosa que veamos en pantalla durante 30 misiones y unas 40 misiones alternativas. Wow. El distribuidor es Vivendi, desarrollador Sierra. Lo que hace el cine. Si no fuera por el cine, estos títulos no creo que estuvieran aquí. No creo. Otro título más para multiplataformas, Rainbow Six Lockdown, para Play 2 y Xbox. Ubisoft nos trae otro juego más de la saga Rainbow Six. Se trata de Lockdown, donde la organización terrorista GFL pretende destruir los gobiernos de los países más importantes del mundo. Un virus letal será liberado en la sede de la OTAN, en España. Y los Rainbow tienen que impedirlo. Bien, participamos en un juego. Somos importantes en España. Por una vez las cosas no pasan en Estados Unidos solamente. Bien. Bueno, ya que, hombre, en un principio Resident Evil 4 era en España. Principio, pero ese acento chicano que tenían... Para mí que era en México. Vamos a atacar. No sé qué, hablan un poco sí, ¿no? Chinga. Nada. Dejémoslo. No, el caso es que a lo mejor se hizo la traducción en Estados Unidos. Perdón, el doblaje. Sí, seguro. Vamos a ver, bueno, que se informen. Si dicen que su juego está basado en España, que contraten a gente de España, o que por lo menos hable español de España. En castellano, no... da igual. Vamos, chicos. Pues no, pero hablan latino de Estados Unidos. Ya, pero puede confundir un poco. No sé. Hay cosas de los japoneses estos que no se enteran. De Capcom, sí. Otro juego es Castle of Shikigami, de Play 2 y Xbox. Alpha Systems y Kid Station traen a las consolas de sobremesa un matamarcianos al estilo clásico. ¡Wow! Gran juego también, sí. ¡Qué pasada, tío! Otro a tener en cuenta. Este sí que está muy bien, el siguiente, Fahrenheit, para Play 2, PC y Xbox. Un thriller en toda regla. Controlaremos a Kane, que despertará sin recordar nada y cubierto de sangre al lado de una persona asesinada. A partir de aquí, tendremos que escapar de la policía que nos busca por asesinato. A este juego le tengo yo mucha... Le tengo ganas. Y tendrá un guión bastante... Bastante que enganchará mucho y... Sí. Tengo ganas de probarlo, a ver qué tal. El guión del Rainbow Six no es de Tom Clancy. Sí, bueno, guión será pues una línea de guión diciendo pues unos terroristas han secuestrado tal cosa y, o sea, quiero decir que no sería un guión, es un guión tipo... Es como un principio y una finalidad y ya está. Sí, o sea, que no sea un guión de los diálogos ahí todo currado. Ni argumento ni nada, una base ahí. De hecho, este sí, dice que está es muy los, bien. En cuanto a guión, el Fahrenheit te dice que es como una película, vamos. Sí, sí. Te enganchará bastante. Más juegos multiplataforma. Heroes of the Pacific, para Play 2, Xbox y PC. ProAim trae este simulador de vuelo ambientado en la Guerra del Pacífico, donde podremos controlar a unos 150 aviones. World Championship Poker, para Play 2 y Game Boy Advance. Un juego de cartas. ¡Como Metal Gear! Joder, Metal Gear Acid, sí. Me paran sí, de sacar juegos de cartas. Es la moda, es que engancha las cartas. Venga, tengo unas. Venga. MotoGP Ultimate Racing Technology 3, para PC y Xbox. Mejores gráficos y un mayor control es lo que encontraremos en este nuevo MotoGP. MotoGP es se está haciendo una marca importante. Sí, no, sí, ya en el PlayStation 2 ya eran 4. Y no tiene pinta de esto de parar. Es que a mí que no me lleva a convencer. Tiene un público. Tiene el público de no, MotoGP. Tiene éxito, tiene éxito. Sí, es un arcade de velocidad de motos. Como el que tiene el público de F1, es lo mismo. ¿No? Burnout Revenge, de Play 2, Xbox y GameCube. Más velocidad y colisiones más impactantes para este nuevo Burnout, en el que primará más que nunca conseguir hacer volar por los aires al rival que en anteriores versiones. Nada, otro Burnout más con más velocidad y... Con aires de venganza, ¿no? Y muy bien, efectivamente. No, es el típico juego que para echar unas partidas... Pues eso, una partida, dos partidas... Sí. Es una... La verdad es que está muy bien para jugar eso. Dos, tres partidillas, engancha mucho. Pilot Down Behind Enemy Lines, para PC, Xbox y Play 2. Un juego de guerra que esta vez no es el típico shooter de matar y matar. Aquí tendremos que preocuparnos también de nuestras habilidades, toques de rol y acción para este juego que nos trae Atari. No está mal, un juego... No es el típico shooter, que tenga así sus toquecitos de rol y de mejorar a nuestros personajes, está muy bien. Otro juego es Dead to Rise 2, para Play 2 y Xbox. Electronic Arts pone a la venta la segunda parte de Dead to Rise. Juego de acción en tercera persona donde contaremos con la ayuda de un perro para acabar con los enemigos y del efecto Matrix para disparar a todo lo que se mueva por la pantalla. El protagonista sabía Kung Fu o algo así, ¿no? Porque... Sí, también podemos, aparte de usar varias armas, luchar cuerpo a cuerpo. Y el perro, me acuerdo del perro que va y muerde a tu enemigo. Otro juego muy interesante es Total Overdose, para PC, Xbox y Play 2. En este juego de ProAim disfrutaremos de un argumento digno de película. Hay una gran variedad de movimientos para acabar con nuestros enemigos. Algunos de estos movimientos son realmente espectaculares y contaremos con más de 20 armas disponibles por todo el juego. Yo, por lo que he visto, tiene muy buena pinta y es bastante similar al Grand Theft Auto. Es así, tenemos mucha libertad de movimientos con nuestro personaje, que... Podrá hacer un montón de acciones de lucha. No sé si lo habréis podido ver. Me suena bastante, pero... No sé si últimamente ha tenido mucho conflicto otro juego en América por tema de estos de... Ah, sí, se dio la noticia de que... Ya que viene el tema de violencia y tal, lo voy a comentar. La noticia de que en América creo que sí hay multas o... No, que... No se puede... No sé si era el estado de California o... Sí, era el estado de California. California donde está Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, sí. Pues ahí que iban a... Estaban proponiendo una ley para que no se vendiera a menores y que si se vende pase algo grave. Como en Japón. Lo que hicieron en Japón. Sí, creo que sí. Algo parecido. Y tenía derecho a veto a Arnold Schwarzenegger, creo. Bueno, sí. Bueno. Lo de siempre, vamos. Con las veces que ha matado él en el cine, sí, y ahora está aquí. Ahora se queja. Su película no, super venga, de venta, va, venga, y ahora... venga. Venga, Arnold. Venga, Choache. Venga, Choache, vuelve a cine. Pues sí, que está muy bien el juego este, Total Overdose, que además cuenta con una banda sonora con grupos como Molotov, grupo bastante conocido. Mexicano. Sí, mexicano, un grupo mexicano. Aparte, la historia se desarrolla la mayor parte del tiempo en México en este juego. Más juegos, esta vez Killer 7 para Play 2 y GameCube. En este juego de Capcom controlaremos a un asesino en serie que tiene 7 personalidades. Es un arcade con toques aventureros con un estilo un tanto especial. Juego a tener en cuenta, pero muy raro. Hombre, pues eso, pequeñas cosas que salen al margen de lo comercial, digamos, o de lo típico, el típico argumento o el típico desarrollo. Que bueno, está bien que aparezcan cosas de estas. Yo siempre estoy, pues eso, a favor de cosas diferentes, que bueno, que hombre, no sería normal que todos los juegos fueran así, pero uno de cada 50, uno o dos de cada 100, por ejemplo, que es lo mismo, pero bueno, que pues eso, que bienvenido sea. Se sale de lo cotidiano y recuerda a varios juegos antiguos de Nintendo 64 que buscaron esa línea, pero se dieron el batacazo porque no era más que juegos mediocres y repetitivos. Vamos a ver si realmente va a aportar algo de novedad, de que se aparte de lo que estamos viendo día a día, de juegos comerciales, juegos... Ahora, por ejemplo, lo que falta mucho son juegos de plataformas, que apenas aparecen. Pero sin embargo, tenemos a orden del día juegos de carreras. Vamos a ver este juego de acción. Este shooter también, ¿no? Sí. Pues utilizan, no sé si snipers y... Utilizan bastantes armas. Y esas 7 personalidades del personaje es impactante. Sí, será muy todo muy psicológico, muy rayante. Sí, seguramente sí. Será un argumento bastante difícil de coger, no será lineal, sino sí, supongo que dará giros y tal. Y la personalidad, pues serán personalidades muy extremas o... Sí, sí. Yo los vídeos que he visto, la verdad es que te dejan un poco... Rayado. Sí, rayado. No sabes, es muy, no sé. Uy, cosa más rara. Y sobre todo mucha sangre. Y sorprende viniendo de Capcom. Le digas que viene de una compañía independiente. No. Quiero decir... Capcom pensó en su línea y quiso sacar una línea de 5 juegos. Sí, es verdad, eso sí que es cierto. Diferentes a lo normal. ¿Este es el primero? No, este es el último, creo. Ah, bueno. Sí, como el del perro este, ¿no? Ah, el de. Sí. El Beautiful Joe también es un poco diferente. Sí. Uno de esos 5 era el Beautiful Joe, otro el PHN03. Sí. Es verdad, sí que me acuerdo, cierto. Y estaba el Killer 7 y los otros dos no recuerdo los títulos. No sería muy allá porque si no nos acordamos. Pues a lo mejor eran 3, si me estoy equivocando y no eran 5. No, pero sí que recuerdo que quiso sacar una línea de juegos un poco desmarcada. Alternativa. Sí. Xbox. En Xbox pues tenemos un juego, os he puesto un juego, el Far Cry Instincts. La verdad es que es un gran juego. En su versión PC llamó mucho la atención, fue de los mejores shooters por aquella época en la que salió a la venta. ¿Este juego por qué no está por encima de Halo, por ejemplo? En cuanto a... Sí, porque a mí el Far Cry, la verdad es que disfruté mucho, me gustó mucho, pero es que lo veo inmensamente mejor que el Halo, por ejemplo. Tampoco. Fue uno de los pocos juegos de este tipo de shooter que me han hecho llegar al final, porque me seguía atrayendo durante toda la partida. ¿No eran inteligentes los enemigos y esas cosas? Sí, está muy bien. La inteligencia artificial de este videojuego está muy bien. Además, en esta versión de Xbox, pues habrán nuevos mapas, nuevas localizaciones y más armas que iremos descubriendo poco a poco. Bueno, es que siempre, por muy inteligente que sean los enemigos, siempre les pillas el punto y parecen subnormales los enemigos. Me acuerdo yo que me en la primera pantalla que aparecía el primer Far Cry... Me escondí debajo de unas tablas que había en su suelo y estaban todo el rato mirando para arriba y no me encontraban. Y estaba justo debajo suyo. A lo mejor no te habían oído y te habías escondido muy bien, tío. Es que soy así de bueno. Ay, ay, ay. Empecé, la salida más importante es los Sims 2 Noctámbulos. Yeah. Aparte de las multiplataformas que hemos comentado antes. ¿Este sí que será el 17º juego de Sims que sale? Yo creo que no van a parar. Contando actualizaciones y todo. Maxis no va a parar nunca de sacar juegos de los Sims, porque claro, si vende. Tiene éxito. Y si vende, pues sale, a seguir sacando. En esta versión de Noctámbulos, pues trata de salir por ahí por la noche a salas de fiesta, a restaurantes, a discotecas, y bueno, ver lo que se puede conseguir por ahí. Pues, pues eso, a ver qué tal le va. Sí, poco más me queda que decir por este juego, es que... Ay, estos Maxis. Pero sí, hay mucha gente que lo está esperando con muchas ganas. Y no es coña. Es verdad. En Play 2 empezamos con Is the Dark, The Ark of Napishtim. Napishtim. Uno de los videojuegos de rol más famosos en tierras niponas, por fin llega a las consolas después del último juego de la saga que vimos en el 2003 para PC. El sistema de combate es en tiempo real y podremos cargarnos a los enemigos sin necesidad de esperar por turnos. Tendremos tres botones básicos en el pad de control: atacar, saltar y cambiar de arma. El juego verá la luz en PSP a finales de septiembre. Creo que también el Tales Symphony es en tiempo real también. Un poco así la... Este tipo de juegos de RPG en tiempo real pues está muy interesante porque deja más libertad en mitad de la batalla y esas cosas que siempre aportan más a la diversión del jugador. Sí, hombre, no, está muy bien. No los movimientos repetitivos y las magias perfectas que dices, esta la utilizo siempre y no voy a utilizar otra magia. A veces es un poco aburrido tener que esperarte ahí a que te toque tu turno para atacar y te preparas tus cosas tranquilamente. A veces es mejor luchar directamente ahí. Claro, si fuera una batalla real y estás ahí, yo sé, a mí me gusta más ese estilo. Otro juego para PS, para Play 2 es Slot Car Racing, un simulador de Scalestric de la mano de Playit. También tenemos Digimon World 4 de Atari, un juego de estrategia de Digimon World. Como tengo aquí apuntado, está claro que si no eres un gran aficionado a esta saga, olvídate de este juego. Ya, porque huye desfavorido, porque si lo ves en una tienda, vete. Ay, Digimon, pues qué vas a esperar de Digimon, pues Digimones, pequeñitos por ahí. Y malotes, también habrán malotes. También. Otro juego de esta vez de Atari también es Musashi Samurai, un juego de acción con unos gráficos en cel shading muy atractivos. Tiene un estilo manga que la verdad es que está muy bien conseguido. Entonces trata del legendario Musashi Miyamoto. Se supone, ¿no? En principio. Es una figura muy importante en la tradición japonesa, en la historia japonesa. Pues hombre, puede que sí, eso sí. Tiene buena pinta. Habría que probar cómo es el apartado jugable de este juego. Pero ¿se sabe en qué plataforma va a salir? Porque no te... En Play 2. Ah, Play 2. Ah, vale, pues. Habrá que catarle, a ver qué tal. ¿No iba a sacar un juego de Musashi también Square? No lo sé. Ahora mismo no tengo ni idea. Sí, uno que era un muñequito que... Bueno, un monigote que va con una espada dando... Y le llaman Musashi también al juego. Me suena que sí. Yo cuando vi este y vi que era de Atari, me recordó mucho al otro. Va a ser que es de Square, ¿eh? Enix. O... ¿Quién sabe? No lo sé. Habrá que comprobar. A lo mejor era un error de mi fuente de información. Ya veremos. Este es un gran lanzamiento. El que viene a continuación de Electronic Arts. Wow. Madden NLF. NFL 2006. Pues nada. Pues eso de con un melón por ahí, ¿no? Sí. Nuevo juego de rugby. Pasándote un melón. De Madden con un... ¿De rugby o de fútbol americano? Fútbol americano. Fútbol americano, venga. Que no es lo mismo. Bueno. Para los aficionados, sí, que son muy abundantes. Pero siempre estos juegos de... Siempre les han dedicado mucho esmero a estos juegos de, hombre, de fútbol americano. En Estados Unidos siempre están ahí en primera posición. Muy táctico es este deporte. Sí, es, no, yo también... he visto un partido de fútbol americano y es... Cuando empiezan a jugar de repente, ¡bum!, se paran. Sí, sí, claro. ¿Eh? Se paran. Y viendo los monitores. A ver, sí, si lo que ha pasado... Oh, and the people also... the fans in between, no sé qué, empiezan a hablar en inglés ahí con sus cascos. Y lo que dice el árbitro lo oye toda la gente. Eso está muy bien. Se meten muchas leches por ahí. A mí lo que me gusta más que el americano es el australiano. Ahí sí que se meten, ¿no? Hostia, si no van protegidos ni nada. Y no van ni con casco ni... Bueno, sí, llevan algo, pero no llevan esa protección coraza en plan ahí... No, pero estos juegos de fútbol americano siempre ha habido tradición de que de dedicarle mucho esfuerzo porque son importantes. Y como veis, los pone entre los 10 mejores juegos. Claro, bien hechos están, eso sí. Hombre, claro, o sea, es porque no nos gusta el fútbol americano. Claro. Si nos gustase el fútbol americano, nos encantarían estos juegos porque... Pues eso, es como decir, un FIFA, pues vale, si no te gusta el fútbol, no te claro, va a gustar el FIFA. Si te gusta el fútbol, no te va a gustar el FIFA. ¿He dicho eso? No, has dicho sí, no. Has dicho sí. Tú has dicho, si no te gusta el fútbol, no te va a gustar el FIFA. Pero yo digo que si te gusta el fútbol de verdad, no te va a gustar el FIFA. Si no te gusta el fútbol, no te va a gustar Pro Evolution. Efectivamente. Sí. Por muy bueno que sea. Si no te gusta el fútbol, aquí, no hay... Predicando en el desierto, no. Aquí tenemos que ser neutros. Pienso yo. Sí, aquí hay mucho partidismo. Que no. Partidismo, Ajá, yo lo he dicho muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces. FIFA, fútbol arcade. Revolution, fútbol simulación. Lo pero que prefiráis... ¿Quién hace otro lavado de cara, parece? Sí, como todos los años. Como todos los años. El último juego de Play 2, en estas novedades, es Resident Evil Outbreak File 2, de Capcom. Que, bueno, lanza esta semana la segunda parte de Resident Evil Outbreak. Seguirá la misma línea que la anterior. Este es el juego online, ¿no? Por fin. Esta vez, sí. Contaremos con modo online. Que la otra vez no era online, que todo el mundo se llevó... Iba a ser online y al final dijo Capcom, no, pues no. Porque no hay bastante banda ancha en Europa, joder. Venga, va. Pero si hasta con la Dreamcast nos conectamos a internet. Es venga. Impresionante el número de lanzamientos de GameCube que están habiendo. Es que me estoy dando pero cuenta ahora. Es que multiplataforma sí, pero exclusivos de GameCube poco. Esto es habitual, la dinámica que había con Nintendo 64 era la misma. Nintendo... Agoteo, al final eso, fue agoteo. Y Nintendo yo creo que ya está con un... Es que Nintendo es eso, está... Es que no tiene capacidad, claro, ¿no? Nintendo está con la GameCube, con la Game Boy Advance, con la Nintendo DS, preparando la Nintendo Revolution, que si el mando, que si no sé qué... Es que no puede... Ya, pero es que, a ver, Nintendo no hace los juegos, los hacen bueno, las desarrolladoras y los... Pero optan por otro tipo de plataformas y ya está. Simplemente es eso. Ya, a ver. No hay mucha... Sí, mira, pues... En teoría, a ver. Killer 7 es el gran lanzamiento de GameCube este mes. Sí, porque también se han... Quiero decir, es que los de GameCube quieren tener juegos poco para vacilar. Es decir, para nosotros solo han tenido últimamente el Resident Evil 4. Pero eso es igual en todo. A Tito solo vas a jugar al ICO, solo vas a jugar en PlayStation 2 y a... Pues el Halo solo vas a jugar en... Ya, pero bueno, en Play 2 puedes jugar al Metal Gear, al ICO, al Grand Theft Auto, al Gran Turismo... Que lo el Colossus. Ese le tengo bastantes ganas a ese juego. Sí, yo también. Tengo muchas ganas. Los vídeos que se han mostrado son muy espectaculares. Es impresionante ese juego, tengo muchas ganas. Bueno, vamos acabando ya con las novedades, hablando de las consolas portátiles. Y empezamos hablando también de otro gran juego para Game Boy Advance. Que el personaje mola. El personaje mola. Garfield, buscando a Pookie. Pues un argumento donde la finalidad es encontrar a un osito de peluche. De peluche, no, de peluche. A Pookie. Otro juego en Game Boy Advance, Shaman King, Master of Spirit. ¿Y este sale? Este tiene muy buena pinta. Konami trae a Game Boy Advance un juego de Shaman King. Controlaremos a Joe Asakura en este nuevo juego de acción y aventura, donde no faltarán las invocaciones de espíritus y grandes combates. Este tiene mejores gráficos que Garfield, por ejemplo. Sí. Sí, bastante más. Y ahora vamos con uno de los grandes lanzamientos para la Nintendo DS. Pero no. Castlevania Dance Horror no sale. Sale en septiembre. Más tarde, sale... El 16 en principio, el 16 de septiembre. No, sale por el 29 o por ahí, No, no sé. Díselo a Nintendo, tío, ¿qué quieres que le haga? Lo he mirado directamente en las fuentes oficiales. ¿Y qué dice? Sí, más tarde, pero unos días más tarde. Sí, pues nada, es que más que nada esto es para las novedades de septiembre, desde el principio hasta el final, porque hagamos el siguiente programa. Pero el siguiente programa, si sale el 29, por ejemplo, el Castlevania, que no sé si es exactamente ese día, pues sí que sería adecuado decirlo. Bueno, dejémoslo pasar. No sé, sale de todas maneras en Japón dentro de poco. Esto? Y, por ejemplo, dijimos que salía el Meteos, hicimos un avance, y el Meteos se retrasó... Porque es que los juegos se retrasan cada 2x3. Decimos lo que podemos. Decimos las fechas oficiales y luego, lógicamente, pues pueden retrasar. Y cuando podamos, contactar con... Hacemos lo que podemos. Luego hablaremos con Hideo Kojima. Luego hablaremos con Hideo y con coleguitas, hombre. A ver que los tengo aquí de vecinos. Si tengo aquí el móvil de Hideo Kojima, que ahora le llamaré. Digo, oye, chavalín. A ver qué vídeo va a poner en el Tokio. Dime qué tienes preparado, Hideo. ¿Qué haces por ahí? Sí, claro. Tiene un mensaje de él. A ver, luego sí. Pues nada, lee el mensaje de Hideo, tío. Es que no sé cuál es, muy personal. Bueno. Es muy picante. Ay, que se nos acaba la música, pon. Bueno, acabamos ya con las novedades. Y no vamos con las novedades. Cállate, Saxton, tío, que me te pones nervioso. Están habiendo novedades, pero que es juegos decentes, tres de los que estamos diciendo. Bueno, la verdad es que... mentira gorda. En PCP hace unos días, desde el día 8 salieron a la venta el Golden Arms, el Colin McRae Rally 2005 y el Toca Race Driver. El Golden Arms es un shooter en primera persona de la portátil de Sony que está bastante bien, son unos gráficos alucinantes y el control cuesta hacerse al principio, pero vamos, está muy bien. ¿El Burnout Legends has dicho también? El Burnout Legends me parece que aún no está a la venta, pero sale durante esta semana. Yo creo que lo he visto, No lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé, a lo mejor la has podido ver a lo si mejor. Si no ha salido ya, sale este viernes. Pues no, estaréis más enterados que yo. Pues en la semana pasada, cuando hicimos el especial PSP, no sé si te acuerdas, que dijimos varios títulos, eso ya lo interpretamos como novedades, ¿no? Para decir... No, como lanzamiento. Como lo, sí. Que, lo que estaría el primer día. Hoy, ¿tú, Juan los dos primeros días. Pues se nos... ¿Lo has probado? ¿Has probado el Burnout Legends? A ver qué tal está, o alguna demo o algo, ¿has visto? ¿Algún vídeo? He probado el juego y es muy... es un vicio, la verdad. Ah, la presentación, o sea, al menos por lo que he visto yo, está muy bien. Sí, sí, habrá que comprárselo cuando salga. A ver, yo lo he podido probar, he tenido la oportunidad de probarlo y pero es una pasada. Un previo, ¿no? Te han dicho que sí, la empresa ha dicho, pruébalo tú primero, a ver qué te parece. ¿Quién es el desarrollador de EA Sports? ¿De Burnout? Sí, me suena. Sí, bueno, es el editor, el sí, que bueno, he conseguido, me han mandado una copia y he podido jugar. Y bueno, pues nada, dime las novedades que te queden, Saxton. Sí, nos olvidamos, por ejemplo, Dynasty Warriors para... ¡Dynasty Warriors! Tengo que decir que, en honor a la verdad, es el primer juego que se ha agotado. Pero simplemente porque había pocas unidades. Ah, bueno, pues había una notición en una web famosa que ponía... Bueno, notición. Primer juego en agotarse tal, el Dynasty Warriors. Luego también el Dark Stalkers... Este de es una mierda, o sea, no me gusta nada. Venga, pues... Es una mierda, digo... No está... No. Es de no, lucha, es para PSP. Es poco divertido. Es poco bueno. No, yo solo he dicho, pues lo que está ahí y quien lo quiera... Vampire Dark Stalkers... El Virtua Tennis tampoco lo dijimos. No hablamos de Virtua... Claro, porque no era lanzamiento sí, de los primeros días. Salió a la venta... los dos primeros días, pero ahora mismo sí que salió. Ahora mismo sí, es otro... Es bueno, hay para uno mí que el mejor. Es Fired Burn, creo, que es de combates con coches. Hay... Ah, sí. Es estilo Twisted Metal. Fired Up. Sí, eso. Que a mí no me gusta mucho ese tipo de juegos. No, a mí la verdad es que no me convence, pero vamos, pues, otro juego más para PSP, que no es malo. Otra opción no más. Es malo, sí. No sé si tú tenía. No, tener en cuenta. ¿Ese no tiene wifi ese juego? Bueno, la verdad que no lo sé. Que no lo sé si lo tiene o no lo tiene. Pero vamos. Que sí, que buenos juegos para la PSP actualmente. Y alguno que nos olvidamos, que no somos perfectos. Que no nos pagan. Que no nos manda información las compañías de videojuegos. Nos da la sensación de que está... A las notas de prensa de algunas compañías. Pero... Nos da la sensación de que están habiendo demasiados juegos de conducción en PSP. Sí, de ya lo comentamos en el anterior programa, que a lo mejor de 20 juegos hay 12 de No de sé velocidad. Yo qué línea seguirá luego en un futuro, pero se necesitan más juegos con un poquito de historia, un poco más... No sé cómo decirlo, que bien, que está muy bien, pero que están abusando... Yo creo que pueden por ahí seguir los tiros debido a las características de una portátil, ¿vale? O sea, es de pues echar una partida de media hora, una hora como mucho, lo normal. Pero no sé, yo creo que hay gente muy viciada que está más tiempo, o sea que también... No sé, ya veremos por dónde van los tiros. Ya veremos qué tal funciona esto con PSP. Untold Legends, sí, también, otro juego más para PSP, de rol, una vista sí, aérea de en 3D... Nada, que sí, que la PSP tiene muchos juegos a la venta ya. Y bueno, Sony lo está haciendo muy bien en este aspecto. Pues estas son las novedades de la semana. Y os vamos a dejar ahora con una otra canción. Una canción que nos pide Rubén Antonio. Es del el opening de Utsu no Stelvia y se llama Ashita Eno Brilliant Road. Brilliant road, 心の青 Ahora voy a comentar en un análisis de Virtua Tennis que os he preparado. El Virtua Tennis de PSP. A ver, ¿dónde lo tengo? Me has cambiado las hojas, tío. Soy así de malvado. Sí, ¿eh? A ver, pues tengo por aquí el análisis de Virtua Tennis de PSP. Comenzamos. Puede que estemos hablando del mejor juego de tenis para consolas portátiles hasta la fecha. El juego de Sega, desarrollado por Sumo, ha conseguido que muchos lo califiquen como el mejor juego de PSP. Nunca había sido tan adictivo y divertido jugar un juego de tenis en una consola portátil, y es que este Virtua Tennis lo tiene todo. Pero vamos por partes. Comenzamos con el apartado gráfico. El modelado de los personajes está muy bien conseguido, y podremos reconocer a primera vista con quién estamos jugando. Todo es idéntico a las versiones de Dreamcast o Play 2, teniendo en cuenta las diferencias de potencia técnica de las consolas. Algo a destacar son las texturas usadas en los terrenos de juego. Parece que estemos jugando en un campo de verdad de tierra batida o de hierba artificial. Otro aspecto interesante es la gran diferencia que hay de jugar de día a plena luz del sol o jugar de noche con focos. Podremos ver cómo la sombra de una nube se desplaza sobre el campo o cómo afecta esta iluminación a nuestros jugadores. La nota negativa quizá podría ser las texturas y animaciones de los espectadores, quienes en el campo la verdad son un poco pobres, pero no es algo a tener muy en cuenta. Lo mejor de todo es que el juego rinde a la perfección y con una fluidez digna de agradecer. Pasamos a hablar del sonido y la música. Durante los menús y en cada partido tendremos música de fondo para amenizar estos partidos. Es el mismo estilo de música que ya pudimos probar en los juegos de sobremesa. No es un aspecto nada destacable, pero cumple muy bien con su cometido. El sonido de los golpes, los gritos y las carreras que se pegan nuestros personajes por la pista son realmente buenos y hacen que te metas de lleno en los partidos. El árbitro lo tendremos en castellano y si queremos podemos ponerlo en italiano o alemán. Por último, los que hayáis jugado a las versiones de sobremesa, nada más empezar a jugar os vendrán a la memoria. Estas versiones de sobremesa. Y es que los sonidos de los menús son exactamente idénticos. Acabamos hablando de lo más importante, que es la jugabilidad. Y es aquí donde Virtua Tennis World Tour destaca sobre todo lo demás. Podremos controlar a jugadores como Andy Roddick, Juan Carlos Ferrero o Venus Williams, entre otros. Todos ellos tendrán sus cualidades bien diferenciadas sobre los demás, y esto se notará en el plano jugable. La cantidad de movimientos, golpes y estiradas de los jugadores es muy extensa, y sus animaciones son casi inmejorables. Voleas, mates, cortados, dejadas, no hay nada que le falte a este título. Eso sí, id practicando, porque llegar a ganar una final en el nivel muy difícil va a ser muy complicado. Y es que la dificultad de este juego está muy bien implementada. Encontraremos varios modos de juego. Partido rápido, partido de exhibición, torneos donde la dificultad se irá haciendo mayor a medida que ganemos partidos, o el modo por excelencia en la saga Virtua Tennis, que es el modo World Tour. Aquí tendremos que crear nuestros personajes, un chico y una chica. Empezaremos en la posición 300 del ranking y tendremos que ir mejorando a nuestros tenistas a base de minijuegos, de entrenamiento y partidos. En estos minijuegos encontraremos a algunos conocidos, como derribar bolos o acertar con la pelota en el centro de una mini diana pintada en el centro del terreno de juego. Y algunos minijuegos nuevos. Entrar en estos minijuegos nos ayudará a mejorar las cualidades de nuestros personajes y poder así ir ganando torneos y consiguiendo dinero para comprar raquetas mejores, ropa y varios objetos más. Por último, hablar del modo multijugador, donde podremos jugar con tres amigos más mediante wifi. Eso sí, cada uno tiene que tener su propia copia del juego. Así que ya sabéis, si sois aficionados a este deporte y tenéis la PSP, no dudéis en haceros con el Virtua Tennis World Tour. Sin duda alguna, uno de los mejores juegos de lanzamiento de PSP. Ya conocéis, ¿qué es esto? Esto es la sección canción retro, la musiquita. Hoy tenemos música de Mario Bros. 3. Que, bueno, Saxton nos va a presentar las canciones y un poco así nos va a contar por encima rápidamente un poco el Mario Bros. 3, de cómo era y todo esto. Bueno, hablamos de un juego que salió para NES, que continúa una de las más famosas sagas de Mario y cuyo éxito en todo el mundo fue arrollador. Tanto que alcanzó la friolera de 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que es una tela, no sé si un Final Fantasy que es el 9 o no. No sé. Uno de los últimos Final Fantasy ha vendido alrededor de 30, pero siendo un juego antiguo es una cifra impresionante. Tanto es así que unánimemente fue aclamado como el mejor juego de la década de los 80. Bueno, pero este juego salió en Japón en... ¡Se acaba el tiempo! Salió en Japón en 1989, aunque aquí en Europa no llegó hasta 1991. Cambia de canción, si quieres. Ponemos aquí un remix del Super Mario Bros. 3, que la vamos a poner de fondo... Lo está poniendo Brody. No sé por qué lo ha cortado. Ah, no, pues sigue. El microprocesador, que va un poco mal. El caso es... Este remix está hecho por... Ami Evil. Es un conocido remezclador de canciones clásicas de videojuegos. Muy conocido en el mundillo. Y justamente esta canción es la batalla contra los enemigos. The Enemy Battle. Ya digo, esto es lo que he comentado anteriormente, es un pequeño avance. El próximo GamePod, pues haremos un reportaje alrededor de este mito de las plataformas. Y claro, A ver qué sale de ahí. Espero que algo bueno, ¿no, Brody? Hombre, me lo vas a preparar tú, Saxon. Eso espero. Hombre, sí, prepáralo. Y ya veremos qué tal está este especial sobre Super Mario Bros. 3. Pues nada, nos ceñimos a lo que es la naturaleza de la canción. Y ponemos a continuación otros dos remixes, aparte del que estamos escuchando ahora. Uno es de Mustin, otro gran conocido en el mundo de los remixes de videojuegos. Tendrá el título de su canción, es La Samba de Agua. Y nada, es la canción que aparece en el menú del mapa del mundo, del mundo 3, el Seaside. Y además después vendrá otra canción que está hecho por remixadores Dale North y Yoshi. Y es la canción en concreto que aparece en el mapa de mundo del mundo 1 del Mario Bros. Esta es una de las más conocidas, creo yo. Porque todo el mundo que ha empezado a jugar al Super Mario Bros. 3 es la que más pronto ha escuchado. Y será conocida para vuestros oídos. Y esta canción, la que hacen Dale North y Yoshi, es Swinging Pornomix. Y nada, tenéis unos sospechosos sonidos alrededor de las notas musicales. Gemidos y esas cosas. Pues os dejamos ya con las canciones La Samba de Agua y Swinging Pornomix. La Samba de Agua, written by Koji Kondo from the Super Mario Bros. 3 video game, performed by Mustin. Enjoy. Thank you. los Emilios. Vamos ahora con los Emilios, que esta vez tenemos bastantes Emilios. Empezamos con el primero, de Rubén Antonio. Y el Emilio nos dice esto: espero que se encuentren bien por allá en España. Soy Rubén Antonio. Tengo un problema, es que quiero comprarme un portátil, pero no me decido por cuál. No sé bien las características de cómo son. Me gustan muchos. Me gustan mucho los vídeos, MP3, juegos. El que tenga más cosas, mejor para mí. Y también, dice en el mail, lo más pirateable posible. Ay, Rubén Antonio, qué malote. Querrás decir que quieres hacer copias de seguridad. Efectivamente. De los juegos que tú tienes, pues asegurarte de que puedes hacer copias de seguridad. No, no hay que hacer. No hay que ir a favor de la piratería, porque la piratería es mala. Bueno, seguimos leyendo tu mail. Pues la piratería no son. Esa gente con parche en el ojo y pata de palo, y además. Los que saltan de barco en barco. Al abordaje. Claro. O sea. Que se le pueda meter skin, imágenes de todo. También a ver si ponen la canción de Dragon God, de Chrono Cross o el opening de Stelvia. Pues te hemos puesto esta, el opening de Stelvia. Dice: sale, chicos, y gracias por todo. Sigan así, es un excelente proyecto. Rubén Antonio, Stelvia Corp. Pues no sé, ¿qué ordenador le podemos recomendar a Rubén Antonio? Un portátil, ha dicho. Importante. Un ordenador, pues yo le recomendaría. Es que si quiere jugar, mejor un PC que un Apple, ¿no? Hombre, eso está claro. Si lo que quieres es jugar y aprovecharte de las últimas novedades, pues ahí no hay discusión. Ahí es pues llevarte un PC, llevarte pues eso, y desestimar el Mac. Si quieres chulear un poco delante de tus amigos, pues tener. Yo soy muy, muy de Apple, ¿vale? Es una marca que me gusta mucho, y los ordenadores. Pero quiero decir, no tengas miedo pues de cara a programas o lo que vayan a salir, porque en Mac pues sí que van a salir. Pero en cuanto a juegos, no hay discusión. Ahí no. Te recomiendo un PC. Yo creo que más que se refiere a un modelo. Sí, modelos. Pues sí. En portátiles, por ejemplo, te recomendaría HP Compact o Toshiba. Los Sony Aibo que... No, para videojuegos no, mejor no. No rinden muy bien. Pero vamos, si lo quieres de sobremesa, hay ordenadores que ya los preparan para gamers, para jugones. Ya vienen con gráficas potentes, con mucha memoria RAM, con unos procesadores superiores a 3 GHz. Y hay unos modelos que vi por ahí hace poco, los Alienware, que están ya preparados para jugar. Así, mírate eso, tarjetas gráficas potentes y que tengas mucha RAM y un buen procesador. Hombre, no sé recordar si Stelvia Core se pasó por el IRC y preguntó también sobre ese tema. Creo que sí que se pasó, pero no estaba en ese momento. Creo que Saka y Reddit le dieron consejos, eso, no lo sé. No me acuerdo bien, a lo mejor sí, pero aquí tenemos la información. Sí. Tampoco somos expertos en portátiles. El programa anterior no tenía a disposición los Emilios y no pude leer por eso el tuyo, Rubén Antonio. Pero bueno, aquí lo tienes. Seguimos ahora con otro Emilio, de una chica, que nos dice esto. Hola a todos, quiero deciros que me encanta vuestro programa, es la hostia. Soy una chica de Madrid, me gustaría saber vuestra edad y cosas sobre todos vosotros. Me encantáis, en serio, no puedo bajarme el GamePod 2 de vuestra página, solucionarlo o mandármelo por email. Tampoco es el especial de la Campus por el BitTorrent. Creo que esto ya lo he solucionado, por lo menos el 2, corregí el link. El 12, el de la Campus Party, no sé si lo he arreglado, luego lo miro. Espero vuestra respuesta, por favor, responderme, soy fan vuestra. Seguid adelante, un besazo a todos, a todas, Terminatrix. Bueno, a todos. Pues bueno, muchas gracias por este mail. Tenemos una fan, una chica. Una fana. Una fana, del programa. Una fana. Algo que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho saber. Joder, que no... Está bien que una chica se interese por el mundo de los videojuegos, no es algo muy habitual. Yo, pues, estoy contigo y sigue así. Ahí termina. Intenta también convencer a las demás chicas de que el mundo de los videojuegos, que no es malo, vamos. Que no muerde ni nada. O sea, y si algún día te pasas por Valencia, pues nada, te pasas por el programa, estás invitada. Yo, no sé. Preséntate. Bueno, quería que supiéramos nuestras edades, pues yo, Brody, tengo 23 años. Pero a lo mejor quieres saber tu nombre. ¿El nombre real? Bueno, va, yo me digo el mío. Yo soy Charlie, Carlos, y tengo también 23 años. Y soy de Valencia, estudio publicidad y todo eso. Mi número de teléfono. No, que no quiero que parezca y alguien. Y bueno, Saxton. Nada, 21 años. El resto de colaboradores, pues como no están aquí, no vamos a decir nada de ellos. Ya, en próximos programas, pues si quieren que comenten algo. Así que eso es todo, Terminatrix. Nos vemos. A ver si te metes un día por el IRC o sigues mandándonos Emilios. El programa, el 12, que no me gusta mucho a mí. Ni a mí. O sea, es que lo hicimos ahí en la Campus Party. ¿Y eso a qué viene ahora, Saxton? No sé. O sea, la cuestión es putear, ¿no? Ha metido esto con un calzador aquí sin saber. Sí, estamos en los Emilios y de repente. Tan felices, tan diciendo, felices con, una chica con el mail, mundo de los con el mail de Terminatrix que nos había hecho aquí. Pasar, joder, qué bien, un mail de una chica. Ya encima no. Le gusta el programa. Que nos ha gustado. Y viene Saxton, mira ahí descojonándose. ¿Viene? Y Ale, ¿qué es que el programa hace? No me gusta. Gracias, pues, gracias por hacernos la vida imposible. ¿Qué quieres? ¿Dejar de ser colaborador? Anda, vete, sal por la puerta. Ay, Saxton, No puede ser contigo. Juegues con los sentimientos. Ah, no, tú no sabes lo que nos haces pasar, ¿eh? Tenemos más mails y bueno, seguimos leyéndolos. Este es de Tiros. Dice, saludos, GamePod, ¿cómo andamos? Ya veo, Brody, que ambos disponemos de una PSP con sus copias de seguridad. Bueno. Tú tienes muchas copias de seguridad. Claro, yo, claro. Si juego que te compras, juego que haces una copia de seguridad. Efectivamente, para que si se me rompe el juego original, pues vamos, que puedes jugarlo, claro. Bueno, quería decir una triste noticia para los fans de Pro Evolution Soccer en PSP. Parece ser que, bueno, sí, lo que hemos comentado en las noticias. Nos decía Tiros en el mail que no sí. Habrá Liga Master y que, bueno, le ha fastidiado bastante a él. Dice que después de esto no se lo va a comprar. ¡Oh! Uno menos. Lo entiendo. Pero bueno. Mírate el Winning Eleven, la versión japonesa, que tiene el extra este de llevar a Japón a... al Mundial de Alemania 2006. Que se mire la copia de seguridad. Como a lo mejor no lo pueda adquirir por internet. Sin comentarios. Bueno. No, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad, si no dejan comprar los juegos de PC por internet, que sí, a lo mejor se puede aquí en algún sitio comprar o algo, pero en otros conocidos no se puede. Que te lías. Bueno. Pues ya has visto que te hemos puesto la canción que nos pedías de Gantz, el ending de Gantz. Así que nada, Tiros, espero que sigas escuchándonos y a ver si nos mandas más mails. Y ahora seguimos con otro de Flame. Nos dice, nada, soy Flame y el 1 de septiembre adquirí mi PSP y me encontré con los siguientes problemas. Tengo la pantalla llena de píxeles muertos y no es que sean uno ni dos, superan la decena. La tapa de los UMD se me queda un poco abierta en la parte izquierda. Y encima llamo a la tienda y me dicen que Sony no les había hablado del problema y que tienen que llamarles a la tienda. Y hasta una semana después no me la pueden dar. Esto es de coña. El Value Pack es una gran mierda porque la funda no protege nada a la consola. La memory te sirve objeto meramente decorativo. Y los cascos son lo peor que he visto en mi vida. Sonido cero. Y todo esto vale 100 más que la consola sola de por sí. Así que muy descontento, la verdad, lo único bueno ha sido el juego Medieval y la peli de Resident Evil 2. Que se ve de puta madre, nada más que decir. Que saludos a todo el equipo de GamePod. Hombre, yo lo siento mucho por Flame, que le haya salido tan mal, sobre todo la pantalla. ¿Qué ha dicho? ¿16? La decena, ¿no? La decena, si supera la decena. Pues bueno, pues, ¿no lo puede devolver? ¿La puede devolver o qué? En principio sí, Sony dice que con 13 perfectamente. Que sí, que a partir de 6 sí. Pero digo yo que tienen 15 días como cualquier otro producto aquí en un comercio. Es que no sé de qué tienda será, es que depende. Hombre, suelen ser 15 días por ley, o sea, para que te la cambien por otra. Luego entrará dentro de la garantía y en vez de poder cambiarla, te la podrán arreglar. Pero cambiarla por otra si ya ha pasado 15 días suele ser difícil. Vamos, normalmente son 15 días en casi todos los comercios. Es que es eso, es muchas PSP defectuosas. Pero vamos, no, que sí. Mucho sinvergüenza y por ahí que lo que digo yo, que no me refiero por eso, que te gastas 250 euros y luego te viene con esto y luego vas a que te den una respuesta o alguna solución y ay, como si no supieran nada. Y la verdad es que no me parece nada de bien. Además, Sony ha estado callada y creo que aún sigue callada al respecto. No le ha dicho, no ha comentado nada ni comunicado nada a las tiendas. de sobre qué hacer. Se lava las manos, sí. Ya ha hecho la, ya ha hecho caja, ya son 250 euros más. Y mira, y lo que pase en adelante casi que no le importa. Acabamos ya con el Emilio de este aficionado, la Gizmondo. Que bueno, no ahora mismo no sé si tu nick es Dioxcorp o sí. Qué, pero vamos. Gizmo. Te llamaré Dioxcorp. Nos ha mandado un mail muy extenso sobre la Gizmondo. Y bueno, nos dice cosas como que... Bueno, leeré la primera parte de este mail. Digamos que es un comunicado más o menos decente de lo que puede ser la Gizmondo. Sinceramente me parece un poco penoso que os riáis así de la consola cuando no se las merece. Cierto que los juegos ahora son un poco patéticos, por eso nos reímos. Pero es normal, los juegos están desarrollando los mismos creadores de la consola y por ahora las primeras betas de los juegos portados de Xbox, como el que te mando, dan buen resultado. Bueno, por aquí me puse unas imágenes de algún que otro juego. ¿Y qué tal? Hombre, bien, pero yo sigo... No entiendo, o sea, ¿importados de Xbox? ¿Son conversiones? Sí, se ve que hay juegos que no han salido finalmente para Xbox... Que los han portado a Gizmondo. Y bueno, ¿qué más nos cuenta en el mail? Nos dice que bueno, solo hay que esperar un año para la salida de los grandes juegos de la Gizmondo, que durante mucho tiempo se pensaban que eran falsas, pero poco a poco y bajo más capturas y entrevistas se ve que son funcionales. ¿Qué más cosas? A ver. No, léelo tú, Charlie. ¿Y dónde te has quedado? En esta parte, vamos. Bueno, pues nos dicen que... Pues eso, que su mejor definición es todo en uno, como entiendo. Es como una navaja suiza, pero en consolas, ¿vale? Eso es lo que digo yo. Porque puede definirlo como, pues eso, todo en uno, pues es muy fácil porque no es solo una consola. Vale, para hacernos una idea, si la gente comenta que la PSP es comparable a la PS2, aquí nuestro compañero dice que la Gizmondo es comparable a una Xbox. Cierto, tanto es el parecido que la arquitectura de los miembros de Microsoft apoyan esta consola cediendo y portando títulos de una consola de sobremesa a la portátil de Tiger Telematics. No es de esperar viendo las similitudes técnicas. A ver, eso es en un... Vamos, tampoco conozco mucho de la Gizmondo, ¿vale? Pero... No sé yo si se acercará mucho a la Xbox. No sé cómo está eso, ¿eh? Sería un hito histórico que fuera como la Xbox en un aparato tan pequeño, ¿vale? Si ya... Yo creo que el techo que vamos a ver creo que va a estar en PSP. Que luego en una siguiente generación las portátiles lleguen a la calidad de lo que puede plasmarse en una Xbox, pues lógicamente todo llegará. Pero creo que de momento no ha llegado. Personalmente pienso. Bueno, vale, deja también un link de un tráiler de un juego, ¿vale? Y también nos dice que, pues eso, que podéis, que la Gizmondo se puede utilizar como GPS, pues eso, para su utilización, tanto con programas de carretera como en juegos. Y dice que sí, he dicho bien, ya que dispondrá dentro de poco de un videojuego que utilizará la tecnología GPS. Y nada, al final nos resume un poco las, pues, qué se puede hacer con esta portátil, con la Gizmondo. Se puede reproducir Windows Media Player... No, llevará el Windows Media Player 9 con soporte para WAV, MP3, Windows Media Audio, MIDI, MP4 y DivX. Bueno, pues nada, sí, como la GPX2 y tal. No sé, es que... Se podrán enviar mensajes multimedia o mensajes normales. No lo leas con tanta ímpetu el email. Que se te nota. Tiene Bluetooth también la consola. Podremos compartir fotos, música, MP3 y más cosas. Oh, y jugar, se podrá jugar porque es que ya me pierdo. Jugar a videojuegos, de tantas cosas. Esto es una consola, ¿no? Hemos dicho. Es una consola. Y podemos hablar como si fuera un móvil también. Pero bueno, esto es el mundo de los videojuegos. Si no tienes títulos muy de bueno. Calibre importante, claro. Y además no se puede, como hemos comentado antes, jugar con los grandes. Por ejemplo, la PSP, por ejemplo, es muy multisistema y todo lo que quieras, muy tiene mucha música, puedes escuchar música, ver fotos, ver películas, formato MP4 y bla bla. Pero tiene una gran lista de juegos muy buenos. Gizmondo lleva bastante tiempo a la venta. Y no, y una consola portátil, si se llama consola portátil, que tiene que tener juegos y buenos juegos. Y esta de momento no los tiene. Y las conversiones que sacan últimamente son todas de Game Boy Advance a Gizmondo. Por lo menos las que se supone que iban a ser buenos juegos. Y quería comentar que tampoco es que nos riéramos de ella. No, no. A veces se ha hecho un tipo broma el que se llamara Gizmondo, ¿no? Que debería... Sí, que me... También hemos comentado... Que me hacía un poco de gracia, simplemente. Sí, no, es normal. No, Gizmondo... si no digo por ti, si lo hemos dicho... Toda la gente que ha pasado por aquí ha dicho que gracioso. Sobre todo. Que hay un par o tres juegos en desarrollo que tienen muy buena pinta. Ya cuando estén finalizados los veremos. Y cuando salga en nuestro país podremos dar buena... Es una gran consola, no dudéis que rectificaremos y nos comeremos nuestras palabras. Claro que sí. No hemos dicho nada malo, solo hemos dicho que... Le quitamos trascendente al asunto, pues si no podemos... En tomar un humor este tipo de temas, si no, apaga y vámonos. Nada, que sí, la Gizmondo en sí es un buen. Es una buena aparato. No lo voy a llamar consola de momento hasta que no vea buenos juegos corriendo sobre ella. Así que nada, esperemos al lanzamiento europeo y ya veremos. Y esto ha sido los mails del programa GamePod número 15. ¿Qué quieres decir, Saxton? Lo dejo luego para despedida. Vale. Ponemos ahora otra canción de nuestro colega Trackman y después finalizamos el programa. Os dejo ya con la canción de Trackman. Su nombre es After Yesterday Dance Version. Esto ha sido todo en este Game Pod número 15. Hemos llegado ya al final del programa. Vamos despidiéndonos. Saxton. Lo siento yo por la gente, porque esto es un tocho. Todo lo que... Aquí muchas... ¿Cuántas horas habrá sido este programa? Bueno, no sé lo que va a durar el programa. Como sabéis, esto... No sé si lo sabéis. Cuando acabe el programa empezaremos a editarlo y a juntarlo todo. Y ya veremos. Pero vamos, yo creo que los 120 minutos puede que lo supere, ¿eh? Seguro, vamos, es seguro. Que se ha juntado muchos días. El programa anterior lo cancelamos. Hemos tenido que hacerlo más, unos días más tarde. Y había mucho contenido y además estaba el Tokyo Game Show. Muchas novedades, la salida de la PSP. Había mucho que contar, había mucho que contar. Pero vamos, seguro que... No, y... ¿Qué nos molesta que sea tan largo? Y como está hecho, este programa está hecho de personas aficionadas a videojuegos hacia personas aficionadas a videojuegos, pienso yo que, pues eso, que tampoco nos lo echarán en cara que dure mucho, porque esto lo hacemos porque es nuestra pasión y la pasión de la que, pues de la gente que nos está escuchando, que ama los videojuegos, y entonces supongo que le gustará que el programa dure tanto. Claro, espero. Claro. Pretendemos también que el programa tenga su duración. De una horita y media, como mucho dos horas. Pero hay veces que tampoco lo podemos controlar. Así, pero bueno, hacemos lo que podemos. Nosotros esperamos que os guste mucho GamePod, que sigáis escuchándonos y apoyándonos como veo que hacéis. Es algo que me encanta mucho, que bueno, que os guste el programa. Pues nada, despedirse ya. Y yo por mi parte, nos veremos en el próximo reportaje del Super Mario Bros. 3, el próximo programa, y para no alargar más, hasta luego. Venga. Pues eso, que ha sido mi segundo, que espero que vengan muchos más, y que eso, y que esperamos muchos Emilios, que nos encanta leerlos, y que la gente que se piense que nos tomamos a cachondeo de 200 temas, nos tomamos con humor, que nunca viene mal. Eso es, pues esto ha sido todo en este Game Pod número 15 y nos vemos en el próximo programa.